niño, para esto tus 7 días de asombro y trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. Y México, y Cuba, y el mundo, que griten, que ignominia. Somos 10,000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpeará más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente, tanto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. De verme entre tantos y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento, para brotar el momento. Este es un poema publicado póstumamente a la muerte de Víctor Jara, asesinado el 17 de septiembre de 1973, 7 días después de la muerte, del golpe al Palacio de la Moneda en Chile por el dictador Augusto Pinochet. Thank you. tocar. Pero me tardé. Ah, sí, me acuerdo de la mitad. Ya así. Pero me tardé. Polvo enamorado. Va a tocar esa economía de la propiedad. Digamos que el desarrollo del trabajo que se está haciendo es cómo fundamentamos a través de esos principios y esos valores y a través de toda esa episteme y toda esa filosofía que vienen desarrollando los pueblos históricamente, cómo también en este contexto del urbano, cómo podemos hacer esa integración, por decirlo, de saberes, cómo podemos integrar los saberes del campo, los saberes ancestrales también de las comunidades, cómo los podemos articular también acá con nuestros procesos de conocimiento y nuestros procesos de formación acá dentro de lo urbano, ¿cierto? Acá dentro de este contexto que vivimos nosotros. Entonces, se toma pues el Suma Katsai porque es como un principio que fundamenta como las prácticas de los pueblos indígenas. Entonces, acá traje pues como algunos principios, algunos valores, algunos textos que se han estado desarrollando, pues porque digamos que como práctica es una práctica histórica, ¿cierto? Que en los pueblos indígenas como la tradición es oral, entonces es una práctica que se lleva más en el diario vivir. Pero digamos que en la modernidad, también como en ese contexto del pensamiento emergente así latinoamericano, se ha venido desarrollando mucho desde la academia, más que todo en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, se han venido desarrollando pues como círculos intelectuales que han venido desarrollando pues como el concepto del Suma Katsai. Es muy teso porque se da pues como esa, se integran esos saberes y ya hay muchos indígenas también así dentro de la academia, antropólogos, sociólogos, politólogos, juristas. Entonces dentro de la academia ya se está generando, por decirlo así, como un producto pues elaborado conforme al concepto del buen vivir. Entonces, digamos que el buen vivir como concepto y como práctica de los pueblos, digamos que viene ligado de muchos elementos, de ciertos elementos políticos, ciertos elementos culturales, sociales y económicos. Entonces, por ejemplo, dentro de esos elementos políticos del buen vivir, también va inmerso todos esos aspectos, por ejemplo, de la autodeterminación de las comunidades. Entonces, en Bolivia y en Ecuador se está desarrollando mucho un tema que es la plurinacionalidad. Como dentro de un mismo estado, dentro de un mismo territorio, digamos que la composición del pueblo es tan plural y hay tanta interculturalidad que se lleva ya a reconocer a los pueblos que tienen una tradición histórica en común como nación. Entonces no es como, inclusive se rompe pues como con el concepto tradicional de Estado-Nación, porque es un Estado y una Nación, ¿cierto? Entonces digamos que como esa construcción también desde la diferencia de las culturas y la diferencia pues del pensamiento, se está llevando pues como a esas luchas también hace mucho tiempo por la autodeterminación de las comunidades. Entonces la autodeterminación implica, aparte de los elementos políticos y jurídicos que es regirse bajo sus propias normas, son los elementos, por ejemplo, territoriales. Como, digamos que la base como tal de ese pensamiento parte es como desde la territorialidad, como los pueblos están como luchando y fortaleciendo esa capacidad pues de autogobierno, de digamos que tener su propia forma de organización de acuerdo a sus prácticas históricas. Entonces, desde esos elementos implica también como norma pues en el territorio. Inclusive hay un desarrollo muy teso constitucional en Bolivia y en Ecuador porque ya se reconoce el buen vivir dentro de los preceptos constitucionales. Entonces digamos que la Constitución de Colombia se fundamenta en la dignidad humana, es como uno de los pilares esenciales pues como de la Constitución, pero digamos que las constituciones de Bolivia y de Ecuador se están fundamentando en el buen vivir. Entonces el buen vivir también implica no solo esa armonía entre los hombres, sino cómo llevamos esa armonía también a las relaciones con el entorno y con la naturaleza, sobre todo frente a ese aspecto de la territorialidad, cómo se genera una armonía como tal entre los hombres pero también con la naturaleza, porque digamos que el buen vivir como ese concepto, perdón, la dignidad humana desarrollada desde la ética pues occidental, desde Kant y desde todos estos autores, digamos que la dignidad y la ética en el occidente es muy antropocéntrica, porque todo se basa en las relaciones entre los humanos, ¿cierto? Y el bienestar se centra desde el humano. Entonces, desde esa visión antropocéntrica, digamos que las protecciones que se le dan a los recursos naturales no es una finalidad en sí misma para proteger los recursos por la vital importancia que tiene la biodiversidad, sino que es una protección que se hace a la naturaleza, pero para el bienestar humano. Entonces, es una noción muy antropocéntrica. Entonces, digamos que ese desarrollo del pensamiento del buen vivir, digamos que hace como un giro también de ahí, desde esos conceptos, y ya se viene a hablar de algo que es como el biocentrismo, ¿cierto? Donde ya toda manifestación humana, toda manifestación de la vida, toda manifestación de la naturaleza también, digamos que tiene derecho a ser protegida, pero en sí misma, porque por la vitalidad pues, que representa para el planeta y para toda pues, la existencia de todo ser viviente. Entonces también, digamos que ahí se entra ya al elemento jurídico también del buen vivir frente a estas discusiones, y es que se trae, por ejemplo, la discusión de la naturaleza como sujeto de derecho, que es otro aspecto también que se viene desarrollando muy fuerte, por ejemplo, desde Raúl Zaffaroni, desde ciertos autores también latinoamericanos que vienen pues como con ese pensamiento emergente. Entonces, digamos que, por ejemplo, esa discusión jurídica de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿cómo se concibe esa posición teniendo en cuenta que en Colombia la naturaleza es un objeto de derecho, ¿sí? Y digamos que en toda la noción del desarrollo del pensamiento occidental, la naturaleza o la tierra como tal, la territorialidad y todo esto ha sido más visto como un objeto instrumental, como un objeto instrumental de apropiación, ¿cierto? ¿Sí? El pensamiento pues como occidental que se fundamenta en la propiedad privada, entonces como la tierra así desde este pensamiento toma más como, se convierte más en un objeto instrumental que recae en derechos sobre ella, pero más derechos reales de propiedad y no derechos que la misma naturaleza tenga pues como en sí misma, ¿cierto? Entonces se ha venido pues haciendo un desarrollo también bien interesante en este tema, desde lo político y desde lo jurídico pues que venimos retomando, y ya desde los aspectos sociales y culturales, digamos que el elemento central es como la interculturalidad, porque no se trata solo del reconocimiento del otro porque tiene otra cultura o el reconocimiento del otro porque tiene unas prácticas distintas, sino cómo se genera un tejido social entre todos los diversos saberes que existen, ¿cierto? Cómo nos interrelacionamos, entonces como llevamos más el hecho de que acá tenemos también el multiculturalismo, ¿cierto? La diversidad cultural, pero cómo llevamos eso a una interrelación de saberes y cómo llevamos eso a una interrelación también de conocimiento y a una conformación también de tejido social donde a partir del reconocimiento de las diferencias que se puedan desarrollar pues todos los procesos sociales. Entonces acá un texto que estamos trabajando que se llama Suma Katsai Yuyay, es como una antología del pensamiento pues andino. Este, acá lo que les voy a compartir es de un autor que se llama Arurima Kon, es un indígena de Otavalo, pero también está pues como en la academia, entonces se ha venido desarrollando pues mucha literatura sobre este tema. Entonces, él habla acá de unos principios y de unos valores que se retoman pues como de los pueblos indígenas. Entonces, bien interesante, me ha parecido muy interesante, entonces les voy a compartir un poquito de eso. Digamos que dentro de los valores hay una trilogía bien interesante, y es que se habla que el trabajo es el corazón de la felicidad, y se sostiene en la trilogía de Amaquilla, Amaluya y Amashua. Entonces, Amaquilla no a la pereza, Amaluya no a la mentira, y Amashua no al robo. Entonces, la importancia del trabajo como eje fundamental para garantizar el bienestar individual, familiar y colectivo, por ejemplo. Se parte pues como de esta trilogía de valores bien interesantes que se relaciona mucho con los principios, porque es como lo que se ha venido trabajando desde la huerta. Es como cada uno puede aportar desde sus propias facultades y así también recibir. Entonces, acá esto se complementa mucho con los principios, que digamos que lo que se ha venido hacia ahí tintico para todos los que quieran, muchas culturas distintas, no me acordar. Y entonces, digamos que lo que se pretende es como trabajar y desarrollar desde estos principios también una fundamentación para la huerta, porque digamos que todo se ha basado como en una relación horizontal, donde nadie tiene la última palabra, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, digamos que es desde los mismos principios que fundamentan pues como la organización los que dicen qué actividades se pueden o no se pueden realizar, por decirlo así, que digamos que ciertas actividades que tengan intereses particulares o en otro sentido, digamos que de entrada ya estarían colisionando pues como con la fundamentación que tiene la huerta. Entonces, por eso es bien importante. Acá, cuatro principios que trae el Urimacu y que son bien interesantes. Uno lo llaman Randy Randy, que es la vida en reciprocidad o redistribución. Entonces, digamos que este ejercicio que estamos realizando hoy, digamos que es poner en práctica, por ejemplo, ese principio del Randy Randy, cómo podemos socializar y cómo podemos redistribuir no solo los saberes que se generan desde estas prácticas que tenemos, sino también los frutos, cómo podemos compartir las semillas, que ese gran tesoro, por ejemplo, frente a estas problemáticas de soberanía alimentaria, por ejemplo, cómo podemos compartir las semillas, cómo podemos redistribuir y que cada uno también pueda llevar a su casa un poquito de lo que se está generando acá, ¿cierto? El otro principio es el Kurai o Maki Maki, que es la organización del trabajo comunitario, que ha sido otro de los elementos que ha estado pues como trabajándose mucho, y es como también desde la autogestión y desde la propia organización de nosotros podemos establecer como dinámicas de distribución del trabajo, ¿cierto? Donde digamos que la igualdad también no es aritmética. Digamos que cada uno está en condiciones y en facultades de aportar cosas distintas, por decirlo así, desde sus propias capacidades. Entonces, como desde esa organización de trabajo, como nos distribuimos también las actividades de acuerdo a las facultades y a lo que cada uno puede aportar de acuerdo a sus capacidades y a lo que aporta conocimiento. Entonces, se ha venido fortaleciendo mucho ese aspecto del trabajo comunitario, de lo social, ¿cierto? Como un poquito contraponiéndose pues como a esa noción tan fuerte acá que es la propiedad privada. Entonces, como ejercemos pequeñas prácticas que también de alguna manera son simbólicas, pero como desarrollamos pequeñas prácticas de socialización en donde decimos, no, venga, es que las semillas también son de todos, no, venga, es que las plantas también son de todos y son para compartir y no son ni para comprar, no son para vender, no tienen un precio económico, pero tienen un valor bien interesante también así en otro sentido. Entonces, como empezamos a fundamentarnos también desde esas prácticas y como nos, por ejemplo, este otro principio bien interesante que es el Ushai, que es la organización social y política comunitaria, que es lo que se viene hablando, como frente a esos aspectos de que nadie es imprescindible. Entonces, digamos que basándonos en una relación horizontal, digamos que todos tenemos de alguna manera pues como... pues todos somos muy importantes, pero nadie es imprescindible. Entonces, como nos organizamos también nosotros mismos comunitariamente de forma horizontal, como también, digamos que empezamos a deconstruir un poquito como esa estructura jerárquica también así social de organización. Entonces, como empezamos a trabajar más así desde lo comunitario, desde lo horizontal, ¿cierto? Todos, por eso se trabaja mucho el círculo, donde todos estamos... ¿cierto? Todos tenemos contacto visual, estamos en al mismo nivel, ¿cierto? Más desde un compartir, que la academia también se desarrolla mucho como desde esa jerarquía de que el profesor, por ejemplo, siempre está por encima y siempre asume una posición como superior frente al otro. Entonces, como también desde la organización de nosotros empezamos a fomentar más esa horizontalidad, cómo podemos retroalimentar también a partir de esas relaciones horizontales. El otro principio es el Yachari, que son los saberes y conocimientos colectivos. Ese principio también es bien interesante porque digamos que este ejercicio también es como una manifestación del yachar, como también a través de la retroalimentación y del compartir, así ponemos de manifiesto todas estas cosas que nos retroalimentan, y como también a partir del proceso y de la práctica de la siembra empezamos a adquirir unos conocimientos también colectivos que también digamos que tienen la finalidad de que puedan expandirse y de que lleguen pues a muchos más, porque no se trata de hacer un círculo cerrado donde solo aprendamos y solo digamos nos beneficiemos los que estamos directamente involucrados porque somos los que estamos ahí, y acercarnos con todos los demás. Entonces, como se empieza a generar, por ejemplo, desde las mismas prácticas que tenemos, desde los mismos talleres que hemos realizado de autocultivo, desde la misma visita que nos hizo el abuelo, también así con la palabra, también así del abuelo, como empezamos a generar prácticas de retroalimentación, en donde cada uno desde su individualidad y desde lo que ha construido también en su propio camino, puede venir y puede aportar cosas distintas también con los recorridos y las experiencias propias. Entonces, ese diálogo de saberes y ese caminar de la palabra también, que es bien fundamental. Entonces, acá se desarrollan otros principios que también me gustaron y quiero compartirse. Digamos que el otro es Pacta Katsai, que es como la vida en equilibrio. Entonces también como digamos ese equilibrio también como desde lo emocional y también desde lo psíquico y desde lo mental, digamos como cuando uno de los individuos del grupo está en desequilibrio personal, cómo esto interfiere también en las relaciones con el otro y en las dinámicas colectivas. Entonces, como también a partir de la palabra y como a partir de estos círculos también generamos como una dinámica de entendimiento en donde podamos también, digamos, solucionar también las circunstancias también de cada individuo, así desde la comprensión, cómo empezamos a generar un equilibrio también propio, desde el fortalecimiento propio también así del individuo, pero en esa relación con el otro, ¿cierto? Entonces, al ser todos un tejido, entonces cuando uno de los elementos del tejido está, digamos que, en desarmonía o está desequilibrado, ¿cómo afecta a eso a los otros? Entonces como empezamos a trabajar desde los círculos de palabra también, ese tejido sólido, pues como de comprensión y entendimiento del otro. Exacto, el consejo, la escucha, bien importante. El otro elemento es Ajikatsai, que es la armonía, o la vida en armonía. Nos habla mucho de la fluidez. Ahí también me recuerda mucho las palabras que trajo la compañera, una bióloga que nos estuvo acompañando en un taller que hicimos, y nos hablaba ella de la permacultura. Entonces también desde la fluidez, también de la misma naturaleza, como nosotros dejamos ser a la naturaleza también en su esencia, la dejamos a ella que fluya en sus ciclos, entendemos también cómo son las dinámicas de la naturaleza y también del humano. Entonces, como le damos una fluidez también a esa relación con la naturaleza, y digamos que intentar transformar lo menos posible, por decirlo así, como los ciclos de la naturaleza, que en estos momentos es una de las preocupaciones ambientales más grandes, y es que la naturaleza está empezando a verse muy afectada en sus ciclos, por ejemplo, los ciclos de la lluvia, los ciclos del verano, ¿cierto? Como todas esas manifestaciones cuando se desequilibran también generan unos impactos también en la naturaleza. Entonces como también aprendemos a dejar ser a la naturaleza también, y como aprendemos también a producir en ella desde el policultivo, pero respetando la biodiversidad, ¿cierto? En ese dejar ser, bien interesante. El otro principio es el Wiñak Kautsar, que es la creatividad, que es uno de los elementos que ha estado también siempre presente, y es como también desde las manifestaciones del arte, como nos comentaba Pablo, también desde el festival todo, el festival de ¿cómo te festival de arte de la esquina y la vereda? Digamos que es un proceso que viene caminando desde hace como 3 años, y es como digamos una aglomeración de artistas y de cultores que se reúnen con unos objetivos, y digamos que digamos los objetivos centrales son como cómo los artistas, cómo los, digamos, los gestores culturales y personas que están dentro del mundo del arte y la cultura, se ponen en el trabajo de generar como la transformación o como la reivindicación de lo que es el arte y la cultura, porque el arte y la cultura en ese momento uno podría verse desde las esferas más altas hasta las más micro, que la cultura viene siendo como acaparada por los centros de cultura o los que dicen, los que se adjudican como la posibilidad de decir qué es arte, qué es cultura. Entonces, también... La oficialización un poco de la cultura. Eso, y también es como que el arte y la cultura también de alguna u otra forma se han centralizado. Entonces, hay espacios del territorio colombiano y de los diferentes territorios que están aquí, y es que el arte siempre está centralizado en las ciudades y, digamos, centros urbanos y demás espacios, teatros, casas de la cultura, pero así como espacios marginados por el arte y la cultura, el barrio, la vereda, la esquina, el resguardo, el palenque, espacios que donde llega la cultura, pero digamos, desde cómo es expresada por esos entes que se la apropian y que la acaparan. Entonces, los medios de comunicación, ellos dicen que es cultura, y entonces, por ejemplo, en el noticiero, estamos hablando que en el noticiero tienen el espacio que es creado para la cultura y el entretenimiento y todo eso. Y entonces, esos son los modos en que ellos expresan la cultura y el arte. Y entonces eso llega a los barrios, digamos que generando ideas erróneas de lo que realmente es la cultura propia de los territorios, las expresiones artísticas también propias, y digamos todo lo que pueda entrar en eso. Entonces el Festival de Arte en la Esquina de la Vereda es un proceso que trata de eso, de generar cómo llevar el arte y la cultura a los espacios que han sido marginados, pues, desde las esferas que predominan, pues, en el ámbito nacional. Entonces, ese es el festival y es una invitación. Se va a celebrar aquí en Medellín del 9 al 14, al 14 de diciembre, para que compartamos. La invitación es ampliada, pues, para que disfrutemos del arte, para que acompañen. ¿En dónde, Pablito? En sí el festival, como venimos hablando, está enfocado a llegar a los barrios, a llegar allá al corregimiento, al lugar donde no llegan los artistas. Entonces, digamos que se van a generar eventos así, en barrios periféricos de la ciudad y demás espacios que se han ido, pues, como organizando, y pues porque en primer lugar, digamos que la intencionalidad de llegar a esos espacios también es generar dinámicas de cultura y arte dentro de esos espacios, sino que como que el arte se esté mostrando desde afuera, esto es arte, vengan, acompáñennos al teatro, sino cómo el arte llega y habita y se transforma y apropia esas dinámicas de los territorios y genera, pues, como esa dinámica que los mismos pueblos y las mismas comunidades generan para construir su arte, para legitimarlo, para que sea respetado. Entonces, la programación dentro de poquito ya va a surgir, y entonces yo inmediatamente la voy a compartir aquí, pues, a través del grupo y a través de digamos, de los espacios de la información que nosotros tenemos. Entonces, pues, todo esto en relación también a este principio del Niña Katsai, que es la creatividad. Entonces, como también, como dice Pablo, las manifestaciones artísticas que siempre acompañan también asumen una posición, asumen también una posición, digamos, que política, clara, de organización también de las comunidades. Entonces, como a través de la creatividad estamos constantemente revisando y confrontando, como también desde el círculo de palabra, digamos que se da esa confrontación, pero desde el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Desde las posiciones encontradas y cómo están surgiendo siempre nuevas experiencias y nuevos entendimientos a partir de esa interrelación. El otro principio es Samay, es la serenidad. A mí me pareció bien interesante y es como también estos procesos artísticos y estos procesos de siembra se convierten también como en un cultivo del espíritu, por decirlo así. Cómo cultivamos también la tranquilidad, cómo cultivamos así como la serenidad también a partir de estas prácticas que nos llevan a retornar también al entendimiento de la naturaleza, bien importante. Y el último principio pues que desarrolla el Urima Kobi es el Runa Kai. Cuando Runa es hombre y Kai es ser, entonces digamos que ese principio del saber ser viene a ser como la integración de todos estos valores y estos otros principios que se han desarrollado. Entonces, como digamos que desde el hecho de poner en práctica también todo este entendimiento, también aprendemos a ser, ¿cierto? Por decirlo así, cómo cultivamos la serenidad y cómo cultivamos también como ese saber ser a partir de estas prácticas que venimos pues, desarrollando. Entonces, digamos que quería compartirles un poquito pues como estos principios y estos valores que hacen parte pues como de que se desarrollan desde el Suma Katsai, desde el buen vivir y cómo este concepto también ya entró a las academias y cómo ya se está discutiendo también así en los círculos y cómo se está haciendo mucha literatura también a partir de esto. También es una invitación pues a todos para que sigamos así construyendo también a partir de ese pensamiento emergente latinoamericano muchas cosas por rescatar. Digamos que el elemento primordial de rescatar el Suma Katsai en estas prácticas urbanas no significa que vamos a empezar a vestirnos de taparrabo otra vez y que nos vamos a ir a vivir a las cuevas, ni mucho menos. Digamos que esa no es la finalidad del proceso. Digamos que no pretendemos pues como esas cosas, lo que se pretende es cómo adoptamos estos principios, cómo adoptamos este episteme y estas prácticas comunitarias, cómo las podemos adoptar, cómo las podemos integrar, cómo las podemos también transformar de acuerdo a nuestro contexto cultural y cómo podemos empezar a trabajar a partir de estas concepciones que son muy antiguas, pero digamos que en el contexto moderno todavía están vivas, todavía se pueden desarrollar y las estamos viviendo, ¿cierto? No es solo el hecho de que lo digamos y de que sepamos que existe como concepto, sino el hecho de que también a través de estas prácticas estamos dándole vida a estos principios, estamos reviviendo toda esta cosmogonía tan ancestral que digamos puede existir aquí en el contexto urbano, como lo podemos notar. Entonces, como frente a este contexto también de urbanidad y de tanto cemento, ¿cómo podemos empezar a generar prácticas alternativas de siembra, cierto, estando libres de insecticidas y de pesticidas agrotóxicos? ¿Cómo podemos empezar a dar los primeros pasos también para pensar en una soberanía alimentaria también, cierto? ¿Cómo podemos desarrollar estas prácticas en otros espacios? Acá también les comento un poquito, acá la compañera se ha dado cuenta pues del proceso, ella estudia en la Luis Amigo, entonces, Melissa, sí. Entonces, como digamos, podemos sacar también este proceso y como nos pensamos en cómo llevamos este proceso a muchos lugares, ¿cierto? Y cómo empezamos a poner esa semillita ahí también de vida para que germine a través de las prácticas que podamos generar. Entonces, digamos que eso era pues como lo que tenía para compartirlo desde la, pues desde mi palabra, y igual acá queda abierto para compartirlo, si tengan también más cosas para aportar. Bueno, siguiendo como el orden de las ideas que se han expuesto en el momento, también estamos digamos como dentro de la coyuntura latinoamericana de la búsqueda pues, que se está haciendo desde los pueblos americanos y demás por la resignificación de sus filosofías, cosmogonías y demás prácticas ancestrales, si viene también digamos, desde esa lucha académica y científica en la de generar, como lo dice Sousa Santos, digamos un gran epistemólogo latinoamericano. Esto viene de, sí, no, él es brasilero. O bueno, no es portugués, es de Brasil. Él es de Portugal, no, él es brasilero. Y bueno, entonces, digamos que él habla es de eso, de cómo, digamos, en la superación del capitalismo, no se trata de llegar a lo que podría ser como una posición de llegar a un socialismo o una nueva forma, digamos, una nueva forma de política, sino cómo se apropian todas estas culturas, se apropian todos estos saberes que han caminado pues desde tiempos inmemorables aquí en el en la Yala. Entonces es como nosotros como pueblos americanos nos apropiamos de todos esos saberes para generar esas nuevas epistemologías, esas nuevas formas de ver la ciencia, de ver la academia, de cómo entre todos comenzamos a construir esas formas de pensarnos nuestro territorio, de pensarnos nuestras formas de administración de los territorios, también cómo nos pensamos, digamos, en esa esfera del ser, de lo que conforma la humanidad de cada cual, que vendrían a ser como, digamos, la dimensión del pensamiento, la dimensión de los sentimientos y el cuerpo. Entonces es como nosotros también comenzamos a desaprender todas esas formas que han estado imperantes y que, digamos, de alguna otra forma han estado tan sumidas en nuestra mentalidad, en nuestras idiosincrasias, que cada vez se hace más difícil como generar esa ruptura con esas formas de pensamiento. Y entonces la única forma de generar esa ruptura es apropiándonos realmente de lo que han sido nuestros ancestros, de lo que se ha generado realmente como pensamiento, como filosofía, y como se pueda ver para realmente volver no, como lo dijo Esteban, no volver a ese pasado arcaico y tener que como adoptar todas esas, digamos, como todos esos rituales y prácticas, sino el cómo contextualizamos, cómo llevamos a este presente que estamos viviendo dentro de un, digamos, un ámbito capitalista, cómo generamos estas prácticas a través de la filosofía del Summa Causae y cómo nosotros vamos generando esa adaptación. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros somos occidentales en cierto sentido, nosotros somos occidentales, entonces no podemos decir que vamos a llevar lo que es la filosofía y los principios y valores del Summa Causae tal y como están escritos y descritos por los pueblos bolivianos y ecuatorianos, pues, sino como nosotros generamos que esos conocimientos sean aplicables realmente a nuestros contextos. Entonces, digamos, como ahí aportando también, digamos, porque esto es de lo que se trata, es de que todos estemos como aportando, por ejemplo, en este círculo de la palabra, esas ideas que nos surgen, porque, digamos, es para eso, para que todos nos sintamos partícipes, para que no sea como solamente el cuento de la cátedra, donde viene la persona que viene acá y ya, yo aporto el conocimiento, soy el maestro, y entonces mi palabra es la que manda. Entonces, la palabra sigue abierta, entonces ahí la invitación también. Continuando ahí con esa idea del lenguaje, valga precisar que a pesar de que, pues como ya se nombró ya la Guamaroca, como lo dicen otros escritores, en la América antes de que llegasen los españoles, acá caminaban diferentes pueblos, todos, a pesar de que hablasen diversos lenguajes entre las comunidades separadas por menos de 2 kilómetros, tenían prácticas y saberes construidos en base a sus contextos, pero similares en principio, porque las prácticas, digámoslo así, de cultivo tenían que limpiar porque estaban los árboles gigantes, entonces había que hierbar como se dice ahora, luego arar la tierra, luego sembrar la semilla, pero antes como encontraron la semilla, pero entonces ahí no iba. Iba a que, a pesar de que se nombren diferente, se practiquen casi igual, pues eso nos pudiera servir para esto de la resignificación en el contexto actual. Porque entonces cada quien hablaba diferente, se gobernaba diferente, pero tenía unas prácticas comunes. Inclusive se expresaban diferente. Sí, me acuerdo de recalcarlo, terminando la idea del Sebas, yo la quería continuar así, que la huerta no surgió pues desde una fundamentación filosófica, así como que ya teníamos un fundamento y ahí montamos la huerta, con la práctica de la teoría, sino que surgió al revés antes. Hubo una práctica, porque te digo, no, montemos una huerta, y el 22 de abril, ahí están las fotos y todo, montamos la huerta. Entonces, en la medida que transcurría el tiempo, fuimos como descubriendo esos principios del Summa Causae. Nos dimos cuenta de que nosotros estamos practicando el Summa Causae sin siquiera conocerlo. Entonces, como la importancia de que, pues, de entender que estos principios no solamente vienen como de alguien que se intenta pensar y no, sino que pues alguien que estaba conectado con la naturaleza y lo dio por escribir, así como nosotros nos empezamos a conectar con la siembra, mirando, pues, como apreciando el desarrollo natural de la tierra, pues, que sembrar una semillita, que tiene su proceso, tiene su tiempo, tiene su paciencia, y desde ahí hemos aprendido muchas cosas y las hemos relacionado con esos principios. Entonces ha sido muy interesante, porque no ha sido así como que no, tenemos toda la fundamentación filosófica y montemos ya una huerta. Todo empezó desde que decidimos como sembrar la vida en ese espacio que estaba muerto, lleno de cemento, que estaba tapando la tierra. Decidimos colocar la tierra por encima y empezar a girar en torno. Entonces ya todos los procesos que se hacían, cada vez que nos reuníamos, siempre lo hacíamos en torno a la huerta. Se volvió un espacio de reunión comunitaria. Entonces frente a ese espacio fueron naciendo como estas ideas, empezar a pues ese nombre es un nombre, como decía el Sebas, que está desde una cultura, porque también hay muchos nombres, muchas culturas tienen las mismas prácticas con un diferente nombre. Le encontramos este nombre y se lo pusimos, pero realmente esas prácticas no nacieron así como de que nos pusimos como hacer un raciocinio, de que todo nació desde la razón pura, como decía Candido, pues todo nació desde la misma práctica, desde el mismo interés de nosotros de conectarnos con la tierra, de conectarnos con todos sus procesos, con todos sus ciclos. Todo parte desde ahí, desde la misma tierra y no desde la teoría. En este preciso momento se me viene a la cabeza, como empecé a 100 años de soledad, que el coronel Aureliano José no olvidará la primera vez que el padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, que ya fue para nosotros Melquiades, que nos trajo acá una gran ciencia que desconocíamos, puede ser. Y nos llevó a una habitación aparte, pues nos sacó de una, pero nos llevó a otra para conocer los misterios que hay tras una gran cultura, la cual es la de la agricultura. También, digamos, como redundando un poco ahí sobre lo que hablaba Andrés, y es, digamos, como los inicios del proceso, la espontaneidad, la voluntad y como el deseo de trabajar la tierra y de generar un espacio verde dentro de la universidad. Me gustaría hacer un recuento corto de por qué surgió esta iniciativa y cuáles son como esos precedentes. Los parceros de Raíces, que son digamos un grupo de música andina que trata también de rescatar como esas expresiones artísticas y esa música que habla pues de este territorio americano. Ellos ya venían caminando pues con la música y caminando pues como esa búsqueda de las raíces, como dice el mismo nombre. y bueno, y entonces, de acuerdo a que una vez, pues, yo lo voy a contar desde mi perspectiva, entonces, una vez estábamos, yo estaba con unos parceros de teatro en Sinipana, nos encontramos ahí y digamos que la dinámica fue el juego, ¿sí? Que jugamos un juego que se llama Virus y entonces después del Virus, pues como que quedó ahí como ese hilo fuerte y digamos que todo congenió y el universo y la tierra verdaderamente tenían como objetivos precisos con nosotros y nos hizo juntar aquí en la universidad y bueno, entonces ahí a mí pues como con la idea de dinamizar y generar como espacios para el compartir desde las diferentes expresiones, yo los convidé a que formáramos un grupito para hacer teatro de improvisación. Entonces formamos el Impro Switch, que comenzamos ahí a caminar, a buscar como espacios acá dentro de la universidad para la práctica pues del teatro. Y comenzamos ahí a caminar, a hacer teatro, a tener talleres, a hacer lecturas, al compartir de la palabra, a los inicios de los encuentros y al finalizar los encuentros. Y dentro de esos espacios para la palabra, fue surgiendo la idea entre todos de generar un espacio verde, de generar una huerta. Y bueno, ahí fuimos caminando, eso nosotros iniciamos en el Impro Switch desde el año pasado, o sea, como desde octubre. Y entonces... en octubre estuvimos en Ituango, entonces... No fue antes, el día de antes. Sí. Como en agosto, septiembre. O sea, nosotros empezamos como en comenzando el segundo semestre del año pasado. Y entonces comenzamos a compartir... Y también a generar relaciones muy importantes como con Ana, que ella, pues Ana ha sido uno de nuestros baluartes, un pilar importantísimo pues para la dinamización de este proceso. Y entonces comenzamos a relacionarnos y a charlar y a pensarnos como cosas que nosotros como colectividad podríamos generar dentro de la universidad. Y bueno, por ejemplo, también estuvimos acompañando un proceso que también es como a nivel nacional, que es la red Mi Paz, que son la red de universidades por la paz. Entonces estuvimos acompañando al pueblo de Ituango dentro de unas jornadas que, bueno, dentro de eso ya no sé más qué decir. No, digamos que ese momento de Ituango era algo bastante importante para el territorio porque es un territorio con un toque de queda donde el pueblo se muere a las 10 de la noche, digamos que ya nadie puede estar practicando. Y aunque el pueblo tiene sus expresiones culturales también desde el folclore, desde las comunicaciones, las danzas, el teatro, digamos que el tomarse el pueblo con el arte, la cultura, con la academia, no era algo que sucediera ya continuamente. Entonces, el propósito de la red, con apoyo de colectivos también de Ituango, de mujeres, de comunicaciones, la asociación de campesinos, la alcaldía, pues también con su apoyo logramos ir. Éramos más de 100 personas que viajábamos de acá de Medellín, éramos como 3 o 4 buses, y a tomarnos casi que el pueblo de viernes a domingo, creo que era así. Bueno, entonces eso incluso también yo lo considero muy valioso para el momento posterior con el tema de los acuerdos, que todavía considero muy valioso, incluso porque también pudimos ir a Santa Lucía, que es una de las veredas donde se proyecta pues también el campamento de reinserción de los grupos de allá. Entonces era para nosotros, pues yo digamos que aprecio mucho pues todo lo que también hemos podido compartir y por haber encontrado además un unos aliados tan grandes dentro de la universidad, rescatar el apoyo a AgroArte, pues, como todo el proceso, que AgroArte es un colectivo de la Comuna 13 y de Aranjuez, la 4, que viene trabajando con cultivos urbanos o cultivos verticales, el arte, con la cultura, con el equipo. Entonces, ese espacio también, digamos, que nos dio una mano bastante grande para proyectar lo que es, lo que fue la huerta inicialmente cuando estaba en lo vertical, y ya lo que se convirtió, digamos, que tengo pendiente, pues, como que invitemos a Ardilla también otra vez, que conozca además esto en qué va. Yo creo que se va a alegrar mucho y mirar a ver cómo se le da la mano en la de Antioquia, a ver Ardilla ya cómo está y cómo nosotros podemos, pues, de pronto aportar también en el espacio que ellos quieren. Quería leer algo. Hay unas como oralitura, le dicen algunos, poesía también, del pueblo Camchá, que es del Tucumayo, de los Camchá. Les voy a leer en diferentes momentos cositas que me gustaron para hoy. Voy a empezar con algo conectando con lo que Sebas también hablaba de la lengua. Todo es bueno. Hijo, me decía el abuelo, en esta vida nada es malo. Todo lo que miras en lo natural te ayuda a vivir. Cuando el sur o el norte, el este o el oeste soplan, el danzante del viento abre sus manos y sobre sus brazos se posa el colibrí, dejándose llevar por el vaivén. Más tarde, los cántaros del cielo riegan el cuerpo del huipillé, mojan el plumaje del mensajero, calman la sed del viento y juntos hacen danza y canción. Son hermanos, retoñaron en algún lugar de la tierra. Ellos te pertenecen a ti y tú a ellos. Para ti también hacen danza y canción, pero tal vez estés olvidando tu lengua. Hay algo, digamos, de estos pueblos originarios que todavía tenemos vivos, y para ellos es bastante importante, y si nosotros podemos de algún modo apoyar, creo que haríamos algo bastante grande para estos hermanos, que es la lengua. Digamos que esa lengua materna, en nuestro caso, para muchos es en español, pero en el caso de estos pueblos no. Entonces, mediante esa lengua, ellos han podido construir esa comunidad, ¿cierto? Entonces, perderla es perder un poco de eso también. Es ya no nombrar las cosas del espíritu de la palabra, de la lengua materna, sino nombrarla, digamos, como en una traducción. Cuando ya la saben más fácil en español que en el chavo. No logra, no, incluso cuando usted una palabra en Camchá se la traduce, tiene un gran espíritu, o sea, ese significado, ¿cierto? Entonces, como complemento al mensaje que nos dejaba Pablo, que nos dejaba Sebas, también es si nosotros, incluso interesados en de pronto conocer más allá de estos pueblos, es conocer también esa lengua y ayudarlos, acompañarnos en que eso se mantenga vivo de algún modo. Eso, pues, si así no sepamos hablarla, pero acompañarlos, hacerles incluso a ellos, porque a muchos cuando llegan a las ciudades se les olvida que es importante también. Entonces, incluso estar ahí, ayudar y recordar también, digamos que es un gran aporte que nosotros mismos podemos hacer. Interesarnos por eso es un gran aporte. Yo quería también como extender la invitación que desde la Corporación Cuenca de Sábila me comentaron que una ciudad más o menos una vez al mes estaban generando reuniones con las organizaciones campesinas y sociales de Palmita, San Cristóbal, San Antonio, para ver ellos cómo se están organizando, cómo nosotros podemos entrar a organizarnos con ellos cortarles y organizar nosotros mismos la protección de la huerta. Entonces, por ahí en noviembre, hay una reunión un lunes, para ver si se encargamos una comitiva para eso. La cosa, el lunes va a ser pues la invitación que tenemos a la emisora de Morada, los parceros también pues de esos colectivos que vienen acompañando y también, ¿qué hora va a ser? A las 6 de la tarde, el programa es de 6 a 7, pero entonces nos proponen salir junto con la persona que va a dirigir el programa desde la universidad y encontrarnos allá en la estación al cabo de 20 minutos antes, pero fuera bueno salir de allá. Muy chévere, además me contaron, habría que confirmar si es así, que esta persona, yo no recuerdo el nombre, es, digamos que viene trabajando también con procesos que de la maestría de educación y derechos humanos, como ellos también adelantan temas de juventudes, vienen digamos muy de la mano también con me dijeron que los de la radio de Morada. Entonces valdría la pena también incluso confirmar, porque de pronto esa red puede ser más consolidada, digamos, si los invitamos, si conocen también, digamos, si vamos a ir a hablar de la huerta y él tiene la posibilidad de venir acá antes de, maravilloso, porque también lo viviría de qué se está hablando, ¿cierto? Sí, yo también he visto que esa emisora se mueve mucho socialmente. Incluso cada jueves tiene un programa acordado con la comunidad canábica para hablar de los temas que se ven políticamente, socialmente y de cultivo en torno a estas plantas. Entonces ahí también se pueden generar con las alianzas. Claro. Y entonces, Eva, ¿le propones que venga o quién tiene el contacto? Juan nos reenvió el correo, pero pues con copia oculta, entonces no tenemos, pues yo personalmente no tengo acceso al contacto. Entonces le pedimos a Juan que no. Y eso es online, o sea, sí. Es en la página web, sí. Morada, uno ya ahí puede escuchar. Sí. La invitación es al hipervínculo, yo me comprometo al cabo de este día montarlo a la página. ¿Al Facebook? Sí, sin mucha bulla, solamente el. Hola, bien. Contémosle. Bienvenida, compañera, claro. Claro. Estamos hablando de una huerta que tenemos en la universidad, que hemos construido entre todos, y pues más de los que están aquí, que se llaman Suma Causal. Suma Causal, eso significa huelvería, y nos estaban contando los compañeros, digamos, cómo, en qué tipo consiste ese huelvería, desde la cultura de los pueblos indígenas, sobre todo por ejemplo en Bolivia y en Ecuador, ya unos alumnos más desde la verdad, los indígenas, y lo que estamos haciendo hoy es como compartir lo que ha sido la experiencia de la huerta. Tenemos también una donación de libros allá, café, y acá la donación de plantas, también carne. Semillas. Y semillas. ¿Y tú de dónde vienes? Cuéntame. Yo soy la hija de la cubería de aquí. Ah, hija de Ruby, ya la conocían. Ah, yo no. No, Marito, no quiero. Ya les voy a traer, muchachos. De ahí les voy a colocar los servicios. Sí, alguien sí la conoce. De hecho, ya siempre nos cuesta muchas cositas que nos encontramos, pero creo que es más chido. O que la agüita. Bolsitas para llevar. También es fácil. También participa de la huerta. Sí. A mí me gusta mucho. Ahorita llovía mucho y yo, ay, venga, eso. Que no, están donde la vida se cayó. Es como un hijo más, ¿no? ¿Y en el colegio donde estudia? Ah, en Santa Elena. Estudié en Santa Elena. Y también es bonito, como ¿Y tienen proyectos así o no? cabo, ayudamos mucho con el jardín de nuestro colegio. Y el jardín de nuestro colegio se arregla cada 15 días. Lo que sea, como limpiar, volver a sembrar, hacer muchas cosas. Cortar las machetas y ya. O sea, se hace todo un proceso con el jardín. Es que si estuvieran de colegio, no sabían. Parece un colegio como pues, tan grande y tiene demasiadas zonas, pero es que son verdes, haciéndoles manos. ¿En jornadas escolares? En jornadas escolares, no, en jornadas escolares, se llaman las 5 veces. Las 5 veces vienen en ese proyecto, en cuidar de los jardines, cuidar lo otro. Se trata del cuidado de sí mismo, cuidado del otro y del otro. Y del otro es cuando ya hablamos de todo lo que nos rodea. ¿Y es como el proyecto pedagógico del colegio? Resulta que el colegio lleva 3-4 años haciendo un proyecto de calidad. El proyecto de calidad consistía en eso, porque el colegio hace 4 años estaba súper abandonado, todo estaba fatal, parecía un colegio horrible. Entonces el colegio optó por tomar unos planes de apoyo con ayuda de dos colegios, el colegio de Montessori y una fundación de Teresa, la fundación de Teresa. Y esos colegios nos ayudaron a tener esos planes para ayudar y cuidar todo lo que nos rodea. El cuidado de sí mismo, cuidado del otro. Entonces eso lleva a que cuidemos también los jardines, las sillas, o sea, valoremos todo lo que nos rodea. Pues a modo de dato bibliográfico, eso lo trabaja Michel Foucault. Él es un filósofo, si puede ser filósofo francés, que murió en el 94, creo yo. Él fue un gran pensador y es uno de los padres del pensamiento actual del conocimiento. Esa es una visión ética planteada por él. Cuidarse a sí mismo, que implica ponerse normas. Pues tenemos la vida, pero esa vida hay que normativizarla, pero en base a las normas propias, para llegar a la muerte, pero a una muerte digna o acorde, coherente a lo que es la vida. Es que se supone que si usted tiene una vida buena, lo que decía Carlos Franz en un libro de... Es que si tu vida es buena, procura que tu muerte también lo sea. Entonces, como el de la, el que tuvo el proceso con la madre. Ajá, yo tuve la oportunidad de hablar con él y de salir con él y tomar manos y él decía que no hay nada mejor que una muerte digna. Que si la vida fue buena, porque una muerte tiene que ser dolorosa, tampoco puede ser digna y buena. Y él tiene muchos conceptos y es eso. Si tú tienes una vida bien, cuídase. O sea, es que yo digo que hay algo muy importante que es también cuidar lo que me rodea, porque no solo es cuidarme yo mismo y en ese ego mío, sino también de eso que también me da vida a mí. Sí, reconocer la coexistencia. Yo existo porque existe un entorno y ese entorno me está alimentando. Exacto. Si yo daño este entorno, si yo no lo cuido, entonces yo también voy a desaparecer. Es que es un daño propio. Total. Ay. ¿Qué más, o sea, hacen jornadas o digamos hablan sobre eso, sobre estos conceptos? Pues la verdad yo entré hace 2 años y yo en esos 2 años fui muy líder, entonces me enteré muchas cosas en colegio. Entonces me di cuenta también de los jardines y también lo que se hace es plantar arbolitos, porque como aquí hay tantas zonas verdes, se plantan arbolitos. Eso fue una cosa que me enteré. Y hay un grupo ambiental, el grupo ambiental es el que se encarga de mirar muchas cosas del colegio y de hacer proyectos ambientales. Mi colegio participó en... no recuerdo el nombre. El caso es que hicieron un carro solar y fue en el segundo puesto. El carro solar se manejaba con la luz solar y era muy poco. Ese es un punto. El otro punto es el de reciclaje. Es el de reciclaje. Y no recuerdo, pero siempre es bienvenida. Gracias. ¿Ya conociste la vuelta afuera? No. Ah, es esa que está allá en todo el frente. Ah, sí, ya la vi. Sí, muy chévere. Los felicito. Bueno, y yo voy a ir a la vuelta. Me encantó hablar con usted. ¿Cuál es tu nombre? Valentina. Valentina, bienvenida. Gracias. Le puedes dar cualquier cariñito a la vuelta cuando vengas a la vuelta. Mira, ya dice mi. Bueno, digamos como tratando de darle como continuidad a este espacio y también como reconocer que hay personas que apenas se acercan y digamos que no han tenido como un conocimiento digamos, más amplio de lo que ha sido el proceso. Me gustaría también que a partir de la exposición que se ha hecho, nos pudieran como brindar sus percepciones, críticas, sugerencias, etc. Entonces, tienen la palabra. ¿Qué tiene para decirnos, compadre? No, que pues respecto a lo que digamos se ha expresado acá, lo que ha sido el proceso, de cómo ha caminado, los principios y valores, la fundamentación de los valores. ¿Qué puede usted decirnos? Yo tengo aquí unas anotaciones de lo que se ha dicho hasta el momento, que me tomé el trabajo de ustedes, el orden racional. Yo creo que lo que se ha planteado aquí más o menos es el diagnóstico fundamental del problema, ¿cierto? Porque nos encontramos en el debate y desinteré un poco de ustedes si la construcción de la nación colombiana va antes de que llegaran los descubridores españoles, ¿cierto? O después de que se establece la Real Audiencia y se pone como de la Real Audiencia los hermanos Castro, a Corral y a todo esto, Gonzalo Jiménez de Quesada, todos los españoles que llegan. Yo creo que aquí hay un problema muy pero muy importante que se debe plantear, y es que estamos manejando conceptos muy elementales. Por ejemplo, él hacía una distinción entre principios y valores de acuerdo con un autor, y casualidad yo le diría a ese autor que es un aristotélico, ¿sí? O sea, me habla de comunidad, me habla de trabajo, me habla de armonía, son conceptos que manejan Platón y Aristóteles, ¿sí? Entonces es que, por ejemplo, si nos preguntamos qué es la luz, qué es todo el sistema electrónico que estamos alrededor de nosotros es gracias a la teoría de Pitágoras, ¿sí? Entonces estamos ante un problema muy, pero muy, muy delicado. Por ejemplo, yo siempre he sido un crítico de la autodeterminación de los pueblos, porque para mí autodeterminarse es como cuando un simio, en vez de agarrarse del árbol, se coge los cabellos. ¿Qué le pasa? Yo creo que se lo estuve comentando a mi tiempo, se cae. O sea, el concepto de comunidad siempre está latiendo, y es un concepto occidental aristotélico, eso lo trajeron nuestros padres y nuestros curas. Ahora, vamos a plantear un poco lo que sería ese problema fundamental que estoy diciendo, y es qué es Colombia, todo ese proceso de diversidad que nosotros estamos envueltos. Y la respuesta que le están dando a ustedes, que es el diagnóstico del problema, más no es la solución de la. Por ejemplo, estamos sopesando ahora mismo, que ponemos en la balanza las tradiciones indígenas, casualmente se habla en español, pero bueno, las tradiciones indígenas por un lado, y tenemos el pensamiento occidental que es totalmente arrollador y potente. ¿Por qué? Porque yo creo que no hubo el encuentro de dos civilizaciones. Porque si hubiera sido el encuentro de dos civilizaciones, los indígenas que hubieran estado aquí hubieran luchado de una manera diferente como lo hicieron, y no hubiera sido victorioso el derecho canónico español. Las supuestas estados primitivos de los indígenas eran tribus carnívoras que estaban todavía en un ambiente de supersticiones y ritos, bastante incluso hasta el canibalismo, se ha llegado a comprobar. Es Entonces los españoles, cuando llegaron aquí y encontraron ese ambiente, tenían que introducir nuevos conceptos. ¿Por qué? Porque la antropología de los imperios es esta. Todos sabemos aquí los imperios funcionan arrollando, siempre destruyendo. Pero hay que manejar dos categorías cuando hablamos de los imperios. Y es un imperio que puede ser un imperio constructor y un imperio destructor como tal. Cuando los españoles llegaron aquí en España, era la sol naciente de Felipe II. O sea, una cosa que tenía mucho peso, donde estaba Benito Jerónimo Feijóo, los ensayos filosóficos. Benito Jerónimo de Feijóo, por cierto, que ataca la teoría cartesiana, pero eso es otra discusión. Los españoles del siglo de oro, Cervantes, Cervantes, no, hombre, una cosa tan rica como se le congela la piel cuando uno menciona a estos autores. Y bueno, todo el imperio constructor español, porque en realidad, más que un genocidio, yo creo que debiéramos estar agradecidos de ese, de esa cultura, de esa civilización tan rica que nos dejaron los españoles, y que es lo que nos permita hablar como hablamos, porque a pesar de que se ha creado todo un rito, y a pesar de que el compañero utiliza expresiones, nunca nos alejamos del español, siempre está latiendo ahí, y eso nos hace totalmente hispánicos. Ahora, bueno, eso es el problema fundamental de todo eso. Y yo creo que podríamos, en el marxismo ha habido una discusión, un libro que es fundamental, y es El origen de la familia y la propiedad privada de Engels. Siempre hay esa discusión de los estados, que casualidad Lewis Moore realiza muy ingeniosamente la división barbarie, salvajismo y civilización. En el marxismo está la discusión de si el Estado generó la lucha de clases, la lucha de clases que todos conocemos aquí, proletariado, burguesía, dentro del Estado, o fueron las luchas de clases directamente las que generaron el Estado opresor. Eso hay que atacar ahí a Engels en un sentido, y en este sentido que voy a explicar. Porque la lucha de clases ha sido de imperios. Siempre los imperios han impuesto sus normas. O sea que nosotros nos movemos en los huesos de los imperios. ¿Por qué? Cada vez que tomamos un código civil, cada vez que tomamos un código penal, está Platón, está Aristóteles, está Séneca, está Cicerón, están todos ahí, todos los que el imperio romano creó, construyó y generó. Independiente, cierto, de las actitudes que hayan tomado el imperio romano, porque el imperio romano era un imperio civilizador ante otras formas primitivas que existían. Entonces, no le podemos exigir a los imperios que sean benévolos o que sean puros, sino los imperios actuaban de una forma violenta y general. Una forma violenta porque antropológicamente era así, pero bueno. Entonces, lo que yo trato de decir aquí es que es el Estado como tal el que genera la lucha de clases. Son los imperios los que generan el motor fundamental de una sociedad. Yo rescato de ustedes la organización, me parece eso, y ojalá las juventudes se alentaran más por ese fervor de la academia, de seguir recopilando documentos. Eso me parece muy extraordinario. Pero no podemos dejar de olvidar que, no podemos olvidar que nosotros somos totalmente hispanos. Nos movemos en las categorías del español, nos movemos en las categorías de la ciencia relativa, de la ciencia aristotélica, ¿cierto? Nos movemos en las categorías de Platón y Aristóteles y no podemos negar eso. Ahora, uno podría decir, yo voy a terminar, yo podría decir, se pueden establecer puentes, ¿cierto? Diálogos entre las tradiciones indígenas y el pensamiento occidental. No se puede. No se puede porque el pensamiento occidental es arrollador, es potente. es mucho más que la tradición, que la costumbre. Hay un ejemplo clarísimo. En Riohacha todos conocemos la situación que se encuentra en el indígena. De casualidad, estuve buscando un poco de qué tipo de políticas había realizado el gobierno y tuvo que implantar un acueducto de, no recuerdo los kilómetros exactamente, con paneles solares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se utilizó el pensamiento occidental total, la ingeniería, los paneles solares, todos los tubos, la geometría, todos los ángulos, los axiomas matemáticos, ¿cierto? Para poder abastecer de agua a la región de Riohacha. Entonces, tenemos que estar muy despiertos y no dejarnos llevar por las apariencias, diría yo. Gracias, compañero. Ya, yo también, hay que tener en cuenta que desde las profecías, los territorios hablan de que ellos se previeron que venían como personas de otro lugar. Entonces se dio un repartir de conocimientos y de saberes que algunos todavía están ocultos durante todos los territorios de la Marinda. Acá se hablaba del surgimiento de la quinta raza, entonces que en América llegaban a concluir las razas negras, las razas del mundo antiguo de Europa, la raza de acá y también iban a llegar a los orientales, para que en medio de esa convergencia de todos, que también llegan algunos arrasando a otros, algunos con violencia, en algún momento iba a llegar una unión, cuando el ser humano viera que si no se tenía esa unión, iba a acabar con todo. Entonces ahora vemos que se implementan los conocimientos y saberes modernos, pero se están implementando en ciertas cosas que rescatan la tradición. Se está implementando el cuidado del medio ambiente, se está empleando en llegar a las comunidades incluso con la música moderna. Hay comunidades en Vera que están cantando hip hop en su idioma, pero también culturizándose con cosas occidentales. Entonces es ver también ese compartir que se puede generar desde eso. El español nos nutre y nos da como un lenguaje que nos va a unir a todos, porque habla el español en casi toda América. Entonces ese lenguaje va a permitir una base de rescatar desde cada país su tradición para llegar a compartirla y concluirla, y de ahí surgir algo mejor. Pues uno no puede decir que la cultura occidental es como pues normal, sino por así decirlo. Pues yo sé que usted lo dice. Yo no dije eso. Pues no, pero como decir que era más la misma tradición ancestral. Sí. Yo pienso que uno no puede sobreponer una sobre otra. Que antes, pues, para mí es rescatable desde lo que dice Luisito, que la cultura occidental ha sido la cultura que ha investigado todo el mundo, que ha sido la unificadora de toda la humanidad, la cultura occidental, a pesar de tantas cosas malas que ha hecho, porque realmente de aquí sí hubo esclavitud, hay un montón de situaciones que te dieron de nuevo en humano. A pesar de todas esas situaciones que ya se han superado, y yo pues no es tiempo de entrar a pelear, de entrar con mentores, sino de superar todas esas dificultades, todos esos problemas que hubieron, todas esas cosas y buscar la unidad. Y yo pues también a través del español sí ha sido muy importante eso, que podemos aprender de la cultura, pues de cada cultura, de cada pueblo de América, porque se ha traducido el español. Entonces tenemos una visión muy amplia del mundo. No porque el español sea, pues, exacto, pero sí, ha sido un gran aporte. Pero no creo que sea incompatible la cultura occidental con las culturas ancestrales. Y no porque haya una superstición humana, sino que es una interpretación en otro lenguaje. Pues el lenguaje occidental es un lenguaje muy matemático, lógico y muy científico. O sea, es una explicación muy, muy básica, muy abstracta, sí, no, por ejemplo, eso no explica la física, eso no explica la fórmula, la fórmula de la energía libre, la fórmula de la ciudad, es verdad. La cultura occidental nos brinda todas esas, nos brinda conocimiento muy abstracto. Entonces, si uno mira también las culturas acá, ellos tienen sus conocimientos, los expresan a través de mitos, pero no hay que entender la literalidad de ese mito. Por ejemplo, decir, somos hijos de la madre tierra. No es que la madre tierra sea una mujer física que tenga un pensamiento así humano, sino que hay que entender como la cultura occidental dice que la tierra no puede estar hecha a base de carbón. Lo que pasa es que está hecha la vida a base de carbón, que está hecha nosotros a base de carbón. Somos hijos de la madre tierra y estamos compuestos por los elementos de la tierra, porque a través de la tierra nosotros nos alimentamos y crecemos. Por eso somos hijos de la madre tierra. Por eso hay que entender que cuando se habla de toda esta mitología no hay que entenderla como sí, como no, es que es una superstición mágica que nació de la nada. Porque mucha, porque rescatando esta cultura es una cultura que observa mucho. La cultura occidental es una cultura que piensa mucho, pero las culturas indígenas son culturas que observan mucho. Y todo este conocimiento de todas las plantas, por ejemplo, del medio ambiente, ha sido en base a la observación, en base a esa conexión de yo mirar cómo son los procesos naturales. Y en base a eso se han creado muchos conocimientos que se han transmitido a través de la tradición de los pueblos en el mundo. Pues entonces no creo que haya una incompatibilidad. Es más bien, yo creo que uno tiene que también rescatar, pero si no, ya obviamente la ley es que traslademos el conocimiento al español, sino que podemos dar a conocer ya pues esas culturas, esas tradiciones, estas que están en cada tierra a través del español, pero obviamente conservando con la ley, porque eso ha sido uno de los problemas más grandes, es que se ha puesto el español sobre la lengua de los tres, muchos pueblos han perdido muchas lenguas tradicionales. Entonces no puede ser un proceso de colonización cultural, no porque la cultura occidental sea mala, pero tampoco porque la cultura no sea mala, entonces no puede ser sea mala, sino que tiene que haber un proceso de entre las dos culturas, de compartir saberes, de crear, pues qué piensas de esto, qué piensas de esto, cómo podemos llegar a un consenso de lo que sea él. Una tesis, una antítesis, es que nos vayamos a pelear con un absolutismo de las ideas. Es que hay que tener la razón, no hay que tener la razón. Es que estamos construyendo con los tiempos. El español es un avance para construir con los tiempos. Entonces, es eso que no podemos pensar que son dos contrapesos que se están peleando. Porque siempre tenemos esa idea de que uno tiene que ser oponente al otro. Sino que tenemos que tener la idea de que uno tiene que construir al otro. Respecto, por ejemplo, a la música, Occidente trabaja cosas muy importantes, sino de que la música andina tiene cosas de Occidente. Usted mira los acordes, que es un do, pues cuestión mi, do, sol, tres tonos del acorde de do, esa parte de escala mayor, ¿qué es eso? Algo de Occidente que se está aplicando acá. Es que la música andina también es una construcción comunitaria de las dos culturas. Por eso mismo yo no digo que sean cosas que nunca puedan entrar a la conciliación. Así me parece que es deber de nosotros como quitar esa idea de que no se puede reconciliar, sino tratar de reconciliar las ideas. Es que cuando, por ejemplo, en el manual histórico del español, Menéndez de Pidal, que es un autor español, coge y reconstruye toda la historia de la lengua española, ya que tocas el tema principal de uno de los críticos, que es la lengua española. Y uno puede notar ahí que la lengua española se ha nutrido del francés, del italiano, del catalán, del leonés, del aragonés, hasta de los musulmanes y moros que habitaron ahí, y hasta del derecho romano latino, que dividía el latín. Un latín vulgar, ¿cierto? Un latín vulgar y un latín bueno. Todo eso es de pleno conocimiento de lo que estamos aquí. Lo que yo quiero decir e introducir en eso que decía Menéndez de Pidal es que si los habitantes primitivos de España, de lo que hoy se conoce como la nación española, pueden exigir desde la autodeterminación o la identidad que se les reconozca esas lenguas indoeuropeas, y eso no lo hacen los españoles. Los españoles incluso, ellos reconocen y activan cotidianamente ese legado del derecho romano. Y los romanos no entraron a España, digamos, siendo los más benévolos o gratificantes con las culturas que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, por eso es que... Entonces, hoy se introduce, por ejemplo, lo que está diciendo un compañero, un debate en España, que si los vascos como tal pueden formar una república. Y está la nación española, eso es una cuestión de gran importancia ahí. ¿Por qué? Porque se nota de que todavía falta seguir debatiendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la nación vasca está dentro de la nación española y ellos no pueden tributar ni por fuera ni por dentro de la nación española, solamente lo pueden hacer dentro del Estado español. Solamente por eso la autodeterminación del pueblo vasco es una ridiculez. Me acuerdo unos documentos que estuve leyendo que hablaban de unos genes que tenía el pueblo vasco y que eso lo resumía. ¿Cómo es posible que manejen categorías tan sofísticas y tan mentiras como esa? Yo, cuando me hablan a mí de la identidad, de la autodeterminación de un pueblo, yo recuerdo a los nazis. Los nazis se constituyeron como una nación que buscaba la identidad. Y el imperativo categórico de Hitler era construir una identidad de un pueblo, a pesar de que él lo hace en el pensamiento occidental. Heidegger cometió la estupidez más grande del mundo, que era quitarle el alemán en latín. Eso no se puede. Tú quitas el alemán, el latín del alemán, y se cae todo el alemán, el idioma alemán. Entonces, eso, referente a eso. Entonces, es ahí donde está la cuestión. Si se pueden establecer diálogos o puentes entre una forma y otra, no se puede. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una que va a poseer mucho más la razón que la otra. ¿Por qué? Eso es la razón. Por eso se pone la tilde en la... Pero es que no se trata de la razón. Se trata de que no se estableció la verdad. Se estableció la fuerza. Que es totalmente... Pero por eso... Que los indígenas, que si tuvieran una civilización, pudieran tener una forma diferente de poner eso. Por ejemplo, es que espérate. Yo te dejo hablar. Cuando, por ejemplo, dicen de que los españoles cometieron aquí un genocidio, ¿cómo vamos a utilizar la palabra genocidio, que todavía no se había desarrollado en el diccionario de Nebrija, que por cierto, a una categorización de algo que es antes de la palabra genocidio? O pongamos el ejemplo, la palabra cultura, que se ha manejado mucho aquí. La introducción de la palabra cultura, que es de origen alemán, es posterior, ¿sí?, a toda la denominación que se le da a la cultura primitiva aquí. ¿Por qué? Porque la palabra cultura es una palabra occidental, la desarrollaron en español. Por ejemplo, la palabra cultura, todos los estudios que encontramos hoy de las culturas, de las formas primitivas indígenas, fueron gracias a los trabajos de los antropólogos y de los curas católicos. Bueno, yo creo también, pues, que acá en este espacio, como la biblioteca, en estos días me decía Andrés algo muy bacano, y es que la biblioteca y el espacio académico también es un campo de batalla, ¿cierto? Parece una expresión bien interesante, pero no se trata de que nos enfrasquemos tampoco en puntos específicos y nos quedemos ahí sumidos sin dejar que, digamos que, por decirlo así, dentro de esa misma batalla también surjan, también, por decirlo así, conclusiones. Entonces, muy valioso, por ejemplo, el comentario de Santi, porque desde la misma episteme, desde la misma forma de ver la vida, digamos que desde la misma filosofía del entendimiento, se podría decir que hasta en unas cosas, digamos que hay contraposiciones desde la forma de ver también y de entender la vida. Pero entonces, precisamente en este espacio como campo de batalla, es un espacio abierto para que todos compartan esa forma de expresión, pero no nos quedemos unidos en ese punto también de entrada a confrontar al otro tanto desde ese punto de vista, porque entonces ya entraríamos en la misma posición. Y digamos que... Yo no creo en el diálogo. Exacto, digamos que... No. Entonces, digamos que... Entonces, digamos que... También así como desde ese espacio que se genera para ese compartir de pensamientos, eso, digamos que cada uno pone sobre la mesa esa forma de entendimiento, pero digamos que lo que se busca también con este proceso no es que se vaya a imponer el pensamiento, por ejemplo, de las comunidades sobre el pensamiento occidental, porque lo que se busca no es tampoco generar... La verdad. En ese sentido, no se busca generar pues como una verdad absoluta tampoco, sino también desde este contexto moderno también de nosotros, en esta América donde confluyen también tantas identidades históricas, donde también tantos pueblos de tantas cosmovisiones, ¿cierto? Los afro, el pensamiento también oriental, el pensamiento occidental también que se fundamenta todo lo que nos hablaba Santi, todo eso es muy valioso porque es que en realidad... Por ejemplo, yo llegué acá en bus hoy, por ejemplo, pues, okay, si no hubiera sido por todo el desarrollo del pensamiento occidental y todo ese desarrollo, la matemática. Exacto, entonces no se trata de decir como no, es que esto es bueno, es que esto es malo, como de imponer, sino cómo utilizamos las herramientas que cada cultura ha generado desde el conocimiento, cómo utilizamos todas esas herramientas para construir nosotros también civilización a partir de todas esas diferencias, ¿cierto? Bien importante ahí, entonces como también, porque eso es muy teso, porque venimos a hablar de inclusión, pero entonces cuando alguien dice algo diferente, a mí mismo ya me toca también a mí, y bueno, entonces, pero no, bueno, cómo generamos también un diálogo incluyente, pero que este campo de batalla sirva para producir también conclusiones y herramientas que podamos utilizar también en nuestra cotidianidad, entonces cómo hacemos una confluencia de saberes también, acá pues como a partir de esos espacios que se generan, que es muy valioso el aporte de Santi. En estos días también tuvimos otra discusión y hay muchas cosas que no tenemos en común, pero eso es re valioso, realmente eso es muy valioso. Así nos agarramos. Ahí nos abrazamos, entonces es muy valioso, porque entonces como venimos a hablar de inclusión, si cuando el otro dice algo que yo no estoy pensando, o de respeto, ya me toca a mí, ¿sí o qué? Entonces como generamos también a partir de ese diálogo que pueda... Digamos como, bueno, aquí sabemos que está el pensamiento occidental con todo ese desarrollo de la ciencia y de muchos aspectos que hoy nos sirven demasiado en la medicina, en la biología, en la física, en muchas cosas. Pero como también entendemos que hay otras epistemes que más de sobreponer una sobre la otra, es como en este contexto actual en el que confluyen. Y si nos miramos también así los rostros, aunque todos hayamos nacido acá en Colombia, se puede notar desde la misma fisionomía que hay un montón de diversidad y de que confluye un montón de elementos. Entonces, ¿cómo podemos generar alternativas donde pueda confluir ese pensamiento de todos también? ¿Cómo podemos generar alternativas? Porque inclusive dentro de los mismos elementos de la huerta, obviamente el conocimiento de la agricultura, pues todo eso está en todas las culturas, ¿cierto? Pero ¿cómo generamos, por decirlo así, una articulación de saberes donde podamos generar procesos también así desde el diálogo como campo de batalla, que hasta trayendo los griegos, que el pensamiento griego también es muy importante, como los griegos digamos que decían que había dos tipos de enemigos, por decirlo así, que es el hostis y el inimigo. Entonces como el hostis es el enemigo tuyo a muerte, pero como el enemigo es más como otra concepción del enemigo, que es como aquel que tiene una contraposición ideológica a mí, pero no nos vamos a sentar a matarnos, sino que es el enemigo, entre comillas, que te lleva a vos a reevaluar lo que piensa para fundamentarlo más. Entonces, como yo tomo lo que Santi me dice para decir, ve, pero teniendo en cuenta esto y esto y esto, también me hace falta fundamentar lo que yo pienso frente a eso que hablábamos de la confrontación. Como la confrontación va más allá de decir que uno ganó o que el otro perdió, sino que cada quien se lleva lo que tiene que fortalecer también en su argumento para volverlo a contraponer frente al otro en ese buen sentido de la palabra, como ese campo de batalla que referencia en ese sentido. Entonces, como podemos generar a partir de ese encuentro también que a primera instancia se ven como dos polos muy opuestos y muy contradictorios, pero en el fondo siempre van a haber cosas en común, ¿cierto? Ahí está, digamos, parte de la esencia de lo que es la etimología de la palabra palabra. Es de algún modo esa contraposición de la parábola también, de ahí nos viene, de algún modo, y el ejercicio pues que no es estar de acuerdo necesariamente, sino es como se contraponen cosas. Y pues por ejemplo, viéndolo desde las contraposiciones más predominantes en el mundo está la ciencia y el espíritu, ¿sí? Okay. Entonces, la ciencia y el espíritu, por así decirlo. Es por ejemplo las comunidades, la psicología, la espiritualidad, de creer en algo que hay más allá. Entonces, se habla de ello. Y está, acá había una profecía del pueblo del cóndor y el águila. Se mostraba como los seres del sur y del norte, pero al mismo tiempo se muestra como el ser de ciencia y el ser de espíritu, que no se pueden ir cada uno por su lado, porque pues, se queda muy elevado, pues, se queda muy en la ciencia y empieza a destruir. Tienen que juntarse, ahora yo pienso esto, esto, respecto a esa actividad. Desde el otro lo fundamenta, desde su espíritu, y entre los dos encuentran un punto que los deje satisfechos y que sea también creador. A mí me gustaría pues compartir como una palabra, primero agradecer a todos pues como por el compartir, y a ti compañero, de verdad te agradezco porque eres un maestro en ese momento. Y nos enseñas, eres un maestro. Y no porque yo esté de acuerdo con tus argumentos y con tu manera de vivir, pero me enseñas a respetar. Y eso es supremamente importante porque antes no tenía esa concepción. Y antes una persona llegó a hablarme de eso y de una le llegaba yo con los argumentos. Como, no, es que usted qué me está hablando. En este momento me doy cuenta de que aprendo a respetar y eres como una prueba para que me mide. Que me mide y me hace caer en cuenta del respeto. En mis 21 años de vida, puedo decirte que eres el primer joven que escucho decir que se siente orgulloso de ser español. Y te lo respeto totalmente, aunque yo nunca lo diría, te lo respeto porque tienes tus argumentos. Me gustaría como preguntarte como, no en un asunto de debatir como tal, ni de que tu posición va a ganar a la mía o a la de cualquier otro compañero, sino como para que profundizaras un poquito más como ciertos elementos que has compartido, como por ejemplo el hecho de comunidad, ese término comunidad. Para mí el término de comunidad, independientemente si es del pueblo originario o si nació de los españoles, ese término viene de un conjunto de personas que trabaja con un fin, con un objetivo como tal, con un objetivo junto entre todos. Entonces me gustaría que tú nos compartieras para ti qué es ese término de comunidad, independientemente si es español o si es de los pueblos originarios, porque entonces tú ahí no estarías respetando y no estarías teniendo en cuenta de que ese grupo de personas, sean indígenas o no indígenas, son una comunidad y aunque tienen menos o mayor fuerza, eso no importa, o aunque razonan más o razonan menos, no importa, son un grupo de comunidad que trabajan también con fines, con objetivos claros, como cuáles, como alimentar su familia, prender su fuego todos los días, que los niños aprendan su tejido, que no olviden las tradiciones de sus abuelos. Entonces sí me gustaría como que nos retroalimentaras y nos dieras como tu concepto de qué es comunidad, porque entonces me pones como en dudas y me pones también a pensar como, bueno, entonces, ¿qué es una comunidad? Porque entonces si tú dices, es que el término de comunidad vino de los curas y vino de los padres y de todos ellos, entonces, ¿cómo ellos articulan ese concepto para que entonces una comunidad indígena que trabaja con fines y objetivos claros no sea comunidad, independientemente de si es tradición o cultura? Y también otra cosa que quería pues compartir y es que estamos en unos tiempos donde la razón siempre ha sido como ese elemento base en la pelea, en la discusión y en la guerra. Mi sangre también es española y también mi corazón es indígena y nosotros estamos revueltos de un montón de cosas, porque inclusive no sé si se llegaron a ver alguna vez un documental que hicieron, un experimento social, donde eran muchas personas de muchos países. Entonces primero les preguntaban como, bueno, ¿qué crees que de dónde eres? Entonces muchos decían, no, es que yo soy un europeo 100%, totalmente, mírenme mi fenotipo, y todos eran así, muy cerrados. Por ejemplo, personas africanas que su fenotipo era africano totalmente, y ellos decían, no, es que yo soy un africano totalmente, yo jamás o sea, yo jamás pensaría que en mí hay sangre europea o algo así. Luego de esos argumentos de esas personas, les hicieron unos exámenes de ADN y resultaron que ese africano que decía ser 100% puro tenía de todo un poquito. Entonces no nos podemos cerrar a eso, como de que es que el español da la totalidad y es la fuerza, pero tampoco negarlo. Yo en este momento no lo niego y la verdad no puede llegar una persona a denigrar las indígenas, a denigrar su cultura, su tradición, pero no me voy a poner a pelear porque, o sea, el avance en este momento, independientemente si es indígena o no, es de que tú respetes. ¿Y qué ha pasado? Que la razón no permite el respeto. ¿Por qué? Porque siempre quiere tener la ganancia, siempre quiere ser más que el otro. La razón llega a jerarquías, el sentir no tiene jerarquías, por eso lo que estamos haciendo aquí en este momento respetando es desde un sentir. Yo puede que esté muy equivocada en todo esto que estoy compartiendo acá, porque no lo estoy diciendo desde la razón, te lo estoy diciendo desde mi sentir, en base a mis experiencias de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que como en Occidente ha estado tan marcado el asunto de la razón, de que es que yo tengo la razón, de que es que Jesús es esto, Jesús tiene que ser así y ya, y entonces es como por, o sea, como no dejándote expresar libremente, sino que la razón te opone, no sé cómo es la palabra, o sea, como que te obliga, te impone. No es desde la razón, por eso el sentir es el que está ya en estos nuevos tiempos, no importa si ellos tienen o no la razón, no importa, porque ya lo hecho está. Bueno, ya termino con ese punto, entonces sí, no sé, me gustaría que eso de comunidad me lo compartieras, porque me ha puesto mucho en duda, o sea, ¿qué es para ti una comunidad? O tú que estás como en representación de toda esa memoria española, que conoces de eso, ¿cómo ellos conciben ese concepto? Pues no, o sea, lo refiero como que conoces del tema, te gusta, te informas, entonces para que nos cuentes como qué es ese concepto de comunidad, porque, o sea, sí, ¿cómo se mueve eso? Bueno, yo trataré de explicar por lo menos cada punto de que tú tocaste. Y no es que yo me sienta español, porque en realidad no soy español, yo no nací en la nación española, yo soy colombiano. Me identifica es como el policía que le pregunta a la persona, muéstreme su identificación, y él dice, yo soy lo que soy, hombre, no soy pendejo, muéstreme su cédula. Eso lo identifica como el colombiano. O sea, ¿qué pasa? Es que si me pusiste atención, el concepto de comida es un concepto que nació en el terreno griego. En un retiro espiritual. Griego en el sentido de como elemento civilizador. Desde que ellos dividían geométricamente los espacios que había, que eso viene de los egipcios, de todos los viajes que hicieron los pitagóricos, algunos socráticos también. Entonces yo quería, antes de expresar la idea, quisiera poner un ejemplo o un hecho que le pasó a Platón una vez, que estaba hablando con otro filósofo y el otro le contó, el otro le dijo, oye, pero yo veo es la caballidad, no al caballo. Le contestó Platón, le dijo, es que no tienes ojos. Entonces ahí donde está la cuestión. Antes, retomo eso, dejo eso a un lado. Hemos dicho, yo he sostenido que el concepto de comunidad es un concepto que nace en la civilización romana. ¿Por qué? Porque ellos dividían su territorio, que tantas casas funcionaban de esta manera, con la división eclesial, la división de clases que había internamente ahí, ¿cierto? Y la comunidad después se fue desarrollando en toda la lógica aristotélica y en la política de Aristóteles. La comunidad, que también es, por cierto, un recurso que utiliza la escolástica, que dominó por más de 80 años, por más de 2 siglos, ¿cierto?, en la civilización europea. La escolástica decía que la comunidad es, pues, quitando el concepto de fe, ¿cierto?, es ayudar a los. Ahora, las comunidades. Ustedes utilizan una expresión aquí que es las comunidades indígenas. Eso es, lo ponemos ante la discusión, de que si utilizan la expresión comunidad indígena, se someten irrenunciablemente a manejar categorías occidentales. utilizar lo que la antropología ha utilizado para estudiar a los indígenas, que es la comunidad. ¿Cierto? Yo no he dicho de que la denominación esté errada o no esté errado el concepto. Para mí me parece algo fabuloso que se utilicen conceptos occidentales para estudiar este tipo de cultura. Ahora, tú expresabas una cantidad de ideas que me tocará discutir de muchas de ellas. Y yo creo que yo he dicho muchas ideas aquí que necesitan aclaración. Las ideas como cultura, las ideas como naturaleza, las ideas como religión, las ideas de religión que es tan importante, por ejemplo, la evolución de la religión. La religión no se ha estudiado bajo un sistema filosófico mucho más difícil y complejo, porque la religión es dividida, lo entendemos con base a la cultura, y la cultura parece ser que es el elemento que sirve para justificar absolutamente todo. Y la cultura, por si no lo sabían, procede de un concepto religioso católico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la fe hay un concepto, en la fe hay un concepto que el hombre, los escolásticos decían que el hombre que poseyera más fe se elevaba sobre los otros, ¿cierto? El que cumplía prodigiosamente todos los ritos católicos. Eso lo tomaron para desarrollar los alemanes, el concepto de cultura. Concepto de cultura que después se lo escribieron los españoles, que lo hacían con K. Era cultura con C, sino lo escribían en diccionario con K. Por ejemplo, los alemanes desarrollaron el concepto de cultura y ahí están los escritos de Hegel. Está este que es posterior a Hegel, Schelling, creo que se pronuncia, Federico Schelling. Está también Fichte. Todos desarrollan el concepto de cultura, la cultura de la nación alemana. Pero ustedes, entonces yo les pregunto, ¿a qué clase de cultura se referían los alemanes? La cultura alemana. Ellos no estaban pensando en ningún momento ni en la cultura española, ni en la cultura italiana, ni en la cultura de los bárbaros rusos arriba. Ellos estaban pensando en la cultura alemana. Entonces, ahí es donde se podría evaluar también el concepto de cultura aplicado a los indígenas, o el concepto de religiosidad. Un ejemplo, ponemos todos los ritos que realizan las primitivas formas indígenas, ¿cierto? Y lo contraponemos con la religión católica. La religión católica es mucho más enriquecedora y potente, ¿cierto? Es un verbo que utilizo mucho cuando hablo del occidente, que es la potencia, para recordar a Aristóteles y a Teófilo de Lesoto. Eso lo discutimos en otra ocasión. Entonces, ¿por qué? Porque la evolución de la religión se expresa de esta manera. Han existido, o pongámonos, imaginémonos todos ahora, culturas primitivas alabando a los dioses, a los tigres dientes de sable, a los elefantes, ¿cierto? Escritos en las paredes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Son las primeras formas de la religión. Cuando el hombre domesticó a los animales, ya no eran los animales los que prevalecían como dioses, sino que había que buscar otro tipo de dioses. ¿A qué dioses? A los dioses romanos, a los dioses griegos, que son Júpiter, Saturno, la Luna, todo eso. Se reemplazó ya a los animales y se puso ante una palestra de dioses los dioses griegos y romanos. Cuando Homero, Hesiodo y todos los griegos acaban con el concepto de los dioses, estos Júpiter y Saturno, vemos en los escritos de Homero. Los del Olimpo. Homero permanentemente se pasa burlando de los dioses y los pone en la misma categoría de nosotros los mortales. Eso destruye el concepto total de ese tipo de dioses y se reemplaza por el dios católico. Y lo que sigue es el ateísmo. los que siguen es una actitud ateísta, ¿cierto? Porque Dios, hablar de Dios nos llevaría días y días. Días, vemos, hablando de lo que es Dios, de la existencia de Dios, y cómo pensaba Dios en el sentido espinociano, cómo pensaba Dios Nietzsche. Que de casualidad los ateos, cuando hablan de Dios, tienen que pensar en Dios. Pero bueno, eso lo discutimos. Entonces, la invitación más que todo que yo hago es que estudiemos, que leamos. Pero yo no me creo aquí más que otro. Yo soy he sido curioso, necio, ¿cierto? Y puede ser que yo me arrepienta. Nunca me arrepiento de lo que diga, pero no me gusta que me categoricen o me pongan como maestro o nada de eso, porque yo estoy aprendiendo, apenas tengo 21 años, y que todos estos dolores, todas estas dudas y preguntas las iré resolviendo a través que vaya avanzando. No me gusta que, y yo sé que la percepción de ustedes ante mí va a cambiar con las declaraciones que he hecho hoy. Entonces ya, por ejemplo, yo, si me la encontraba a ella, ya no la puedo invitar a una cerveza porque me han dicho me quiera dañar. Por ejemplo, yo voy a terminar ya con una reflexión de Benito Jerónimo Feijó, que lo invito a leer. Es un autor que no está impreso en Colombia. Por cierto, son muy pocos los libros que hay de él, y es superior a Descartes. Hace la crítica radical a Descartes. Benito Jerónimo Feijó, uno de los primeros ensayos filosóficos, es La voz del pueblo. Él dice que la voz del pueblo, usted sabe que hay un dicho popular, que Dios es la voz del pueblo. Eso, ese término, ha sido utilizado, voy a utilizar las expresiones de Feijó, ha sido utilizado por la plebe para estorbar la verdad, para estorbar al buen juicio. Porque los escolásticos entendían que Dios era en sentido sabiduría, una sabiduría individual. Séneca dice una cuestión fundamental, ¿cierto? De que por que la mayoría lo dice, no significa que tenga la razón, ¿cierto? Sino lo que pesa en la razón son los pesos, el argumento. Y ese argumento o esa opinión que debe estar acompañada de un fundamento. O si no, no diga nada porque es un imbécil, ¿sí? Entonces, la invitación es a eso. Muchas gracias, compadre. Precisamente trayendo estas culturas cristianas que primitivas, pero no considero que no son primitivas. Y también analógicamente, como vemos en la historia, ya nos ha mostrado que una cultura hay otra cultura, la cultura imperial se destruye. Precisamente estas culturas primitivas han sobrevivido y se han tenido que adaptar a las culturas occidentales. También traigo como similar a la vasca. Los vascos pues, tuvieron que adaptar al imperio romano. Y sin embargo, hoy en día se habla el euskera. Precisamente es por ese acopio con la cultura occidental. Pero no quiere decir que ellos pierdan esa cultura. Por ejemplo, un hecho que pasó, jugaba el Barça en Real Madrid. Y los vascos comenzaron a atacar al rey de España. Hombre, yo siendo presidente de España mando los tanques enseguida. Porque el concepto de nación se destruye. Pero franquista o qué compañero. Franco hizo grandes aportes. Por eso, compañero. Porque es que ese es un asunto que cuando tú mencionabas a Hitler, al ladito estaba Mussolini, al ladito también está Franco. Y esa es una de las ideas que, digamos, que ese español, esa época española, luego de la guerra civil, hasta el 1976, que por fortuna murió, eso era lo que intentaba hacer Franco. Como el vasco chao, como el catalán chao, y todos vamos a hablar español. Y era un proceso, además, de colonización de estas tierras de América Latina, y por ejemplo, que la hacían mediante, por ejemplo, creación de institutos hispánicos, con la defensa de que el español era la lengua que nos unía, entonces con ese tipo de, digamos, de no sé, estratagemas, estrategias, empezaban a llegar acá de una manera que buscaban era que los países latinoamericanos apoyaran también directa o indirectamente al régimen. Ofrecían becas de estudio, pasantías de profesores, exposición de los libros, publicación de los libros. Y yo te noto muy amigo de ese tipo de cosas. Wilmar va. Ya terminé con primero que todo, el Wilmar. Primero que todo, felicito acá a los muchachos que han venido colaborando esta propuesta desde hace ya 2 o 3 años. Los felicito. Me parece que una propuesta que la universidad estaba necesitando hace años, desde la universidad la estaba yo frecuentando desde que estoy con mi en el 93, 94. Siempre he sido un tipo que resisto a miles de cosas y a la mayoría le caigo mal, no me importa. Yo pago mis cosas acá. Me parece una propuesta muy interesante y le digo a mi amigo Santiago que uno tiene como unas vertientes de análisis de unas cosas, de lo que uno va viviendo en la vida. Entonces, si uno empieza a absolutizar unas cosas que uno tiene ya en la cabeza, se está llegando la posibilidad de interpretarse los otros. Ese es eso. Yo amo todas las culturas, amo todas las culturas. Es que leyendo a Garavito, la idea de Garavito, el bogotano, sociólogo que estuvo en la escuela con el duro de la Francia, con Foucault, él tenía un texto muy bello que se llama Escrito Escogido, entonces habla de los nómadas, pensamiento nomadoide. Entonces, lo que estamos viendo en el siglo XXI es un elemento de nomadismo, volver a resurgir de esos grupos que fueron aplacados, opacados, extintos, entonces están resurgiendo. Entonces me parece que la propuesta cuando se pasa los límites de la moda, los límites de un novismo, son propuestas muy interesantes a seguir. Igualmente, cuando uno mira la muralla china, el escrito por Kafka, lo que se refleja ahí es el miedo a lo diferente, el miedo a lo oculto, el miedo a que el otro nos invada, nos someta. Entonces, por ejemplo, es que las grandes potencias dan miedo a esas migraciones. ¿Por qué? Porque entonces se va desplazando la cultura que ellos tienen. Entonces yo entiendo ese elemento que Santiago considera que pronto si estas culturas van surgiendo, se va perdiendo como esa matriz que nos va dando, que nos da una guía, pero no lo ha puesto así gratis. Porque cuando yo miro la película, Jericho, no sé si ustedes la conocen, deberían de conocerla. Cuando viene el capuchino ese y que a evangelizar y el último termina siendo evangelizado, porque él descubrió que aquí realmente era lo puro, lo original. Y eso no quiere decir que aquí no había imperio, no había poder, había lo mismo, pero había otras formas, otros lenguajes, otras escrituras. Entonces es eso, entonces el miedo a ustedes como abogados, que todos van a ser la mayoría acá, es el miedo, el tercero incluido, el tercero y excluido. Entonces ahí me da miedo. ¿Por qué me da miedo a mí con una relación de pareja y ese apego y esas pasiones ciegas? Porque me da miedo ser rechazados. Entonces esto es una propuesta muy interesante. Me parece que la universidad debería de apoyar más, porque todo se requiere de que la universidad tiene ahí en sus orígenes el pensamiento latinoamericano, y aquí lo único que le hacemos publicidad es a los gringos. El segundo idioma es el gringo, el inglés, ¿por qué no un dialecto? Una cosa de acá, eso lo que ustedes están enamorando es un de proponer. Hay material, ahí está la propuesta desde el que quedó la facultad de nosotros de educación. ¿Cómo se llama? Que no nos hemos estudiado, el nombre, el que quedó la facultad de nosotros, que fue asesinado en el 89 a un Marinilla, él tenía entonces tenía propuesta de que la universidad fuera esta universidad, fue el epicentro, no el porqué de la universidad, desde el centro del asfalto, de la muchedumbre, de negocios, de la universidad, el centro, pero cosas nuevas. pues yo los felicito. Hay que escuchar la diferencia siempre, porque ella es la que nos alimenta la llave. Es que yo no creo en el llave. Y entonces los felicito en todo caso. Llegué tarde, pues, estaba haciendo vueltecitas, pero muchas gracias por estar. La razón siempre sí, pues, sí. Imagínense que hay un texto de Tony Negri, italiano, estuvo 10 años en cárcel, y él decía, ojo, la fuerza del esclavo, decía, la fuerza ha fracasado, porque la razón ha conducido a la catombe. Entonces él hace un análisis de la bomba atómica. Entonces, la razón, supuestamente los ilustrados, los románticos, pensaban que la razón iba a ser una razón sustentada sobre lo bello, sobre lo armonioso, y la realidad es que la razón es una cosa atroz también, que utiliza para entonces, sí, hay que mirar eso de la razón. Igualmente Galeano nos demuestra su texto de que lo aprendió los aborígenes, el viajando. Él decía, el sentipensante no es el elemento de descarte de pienso luego existe. Descartes, él decía, yo en una tribu y tal parte, ellos tienen el concepto de que somos seres sentipensantes. Eso no lo inventó él, él lo descubrió de una tribu, de que uno siente y piensa. Es una cosa inversa, no es el pensamiento que viene afuera, sino uno piensa a cómo está dando la vida, cómo la está padeciendo. Entonces son conceptos que van. Igualmente pues Santiago no sé lo que le tomo mucho la palabra escolástica, porque un amigo santiago no que lo se lo decía. No sé quién fue, pero no es que usted sea una escolástica. No soy escolástico. Pero cuando yo me refiero a la hispanidad, yo me refiero es a y ojalá los invito a leer de Miguel Unamuno la hispanidad, porque es un tratado, un ensayo filosófico que recoge toda la región que es hispana, que va en contra de las políticas anglosajón. Por ejemplo, de que el anglosajón quiera imponer su pero arbitrariamente su idioma ante el español, los anglicismos, los americanismos, son cosas que debemos estar muy pendientes y estudiando. Bueno, yo estoy muy agradecido. Bueno, Andrés, vamos a tocar un temita para cerrar. Sí. Encuentra en Cajamarca. Porque como hoy hay una de las botellas donde son nombradas, que está diciendo por la vida hasta la muerte. Y es lo que yo creo que lo que sostiene aquí, los cuatro elementos con los que nos hace ser parte de la vida. Y creo que lo que nos une en esa comunidad es ese rescate por los valores principales de la ley de vida. Y entre ellos, el principal es la soberanía alimentaria. Creo que el trabajo de la tierra nos lleva a esa soberanía alimentaria. Entonces, desde eso, pues tenemos una unión siempre. Y la unión de nosotros, como lo plantea el abuelo Rodolfo siempre, es la unión desde la diversidad, desde lo que cada uno puede aportar, como decía ahorita Esteban, de los principios antiguos. Para mí hay una frase que siempre digo y es cumplir la misión desde la vocación, desde lo que cada uno puede poner a esa unidad, aportando sus saberes, todo, pero con un mismo propósito. Entonces, ahí llega la armonía y el orden. Y aunque no estemos hablando de jerarquías, pues debe haber un orden. Porque si estamos hablando de horizonte, pues de que todo sea, de que no haya uno mayor que otro, debe haber siempre un orden para que todo funcione. Y todo eso nos lleva al buen vivir, que es el principio de este modelo causal. Apoyando pues como el trabajo de los muchachos aquí, me parece súper interesante ese movimiento de hacer, por ejemplo, huertas institucionales, como por ejemplo de los amigos que yo estudiaba, es un poco así de comunicación social. Cuando yo estudiaba ya no había ni siquiera, pues habían dos o tres materias de toda la. Esa es la que está allí, sí. Para ubicarme en la infraestructura, o esa, la de allá, allá, sí, sí, sí, ya sé cómo es, esa por el Carlos R. Estrella, el edificio. La Universidad de México, pero el edificio es una monta, en la universidad ha crecido y ya hay algunas zonas verdes, ¿cierto? Pero son en realidad muy pequeñas y me parece muy interesante poder apoyar ese proceso también en la universidad, porque yo la siento como una también en el dispensa, en sí también a disposición como para trabajar con ellos. Y que no solo se hagan la universidad de sus amigos, sino que se puedan expandir y se puedan hacer alianzas con otras instituciones que quizás están siempre, porque en todas las instituciones van a haber jóvenes como nosotros que se quieren conectar con la tierra y que de pronto reprimen tantas cosas por estar encerrados en propio cemento. Entonces, también plantear el concepto desde la apertura mental para el beneficio del estudiante, de conectarse pues como con la naturaleza desde lo más mínimo, que es estarse al lado de una ciudad para a estudiar en familia. Pues que no fluye más que estudiar en un bloque de cemento blanco, con el fluye blanco, empezamos en la serie. Pues como que nos encierra y nos pone, pues, nos pone pensando más cuadriculado desde lo orgánico y como fundamental también el desarrollo de los pensamientos más fluidos. Y bueno, creo que es una buena iniciativa que como el compañero decía, pues si esto sale de esa institución, pues que el apoyo de esa institución sea sustentable para que los proyectos se lleven a cabo en las instituciones. Que las alianzas también sean, por ejemplo, con la parte de humanidades, que son la oficina, pues, como que requerirá ese bienestar universitario de varias instituciones. Por ejemplo, yo sé que la CANA es un de artes y allá se hizo una jardín vertical, ¿no? Y allá nadie puso mucha atención. Yo creo que necesitaba más fundamentos, porque lo hicieron solo desde el diseño. Llegar a acuerdos económicos con los colombianos a nivel universitario de donde se van a llegar, pues es bien importante trabajarlo desde acá y desde allá. Yo no sé por un lado, en esto de lo de la soberanía alimentaria y como ese trabajo que se pretende hacer con otras instituciones, yo quisiera proponer o poner aquí en la mesa cómo lo han trabajado ustedes, cómo lo han pensado, el trabajar con las semillas nativas y mirar la legalidad de las semillas nativas y de la recuperación de esas semillas, porque si vamos a hablar de cultivar un alimento orgánico para la comunidad, pues es indispensable que sea de buena calidad, porque yo estuve haciendo un trabajo con una empresa que se llama Orgánico Sebastián, son hectáreas enteras de alimentos orgánicos en Río Negro, y él tiene a todo el mundo encima, o sea, él no puede dar la cara ante los medios ni ante nada porque está haciendo algo ilegal, porque, o sea, trabajar con semillas nativas que no están certificadas por el ICA, es o sea, no sé desde el derecho, que no tengo conocimiento de la ley, pero es ilegal, pues, o sea, él no puede trabajar con. Claro, porque es, digamos, casi que a lo que estamos llegando lentamente con lo de las semillas, es como casi que patentar un asunto como la alimentación, y que yo creo que nosotros tenemos que estar ahí como en la jugada con ese tema también, porque la soberanía alimentaria va después de tener semillas libres, pues, no patentadas, pues, y dueñas, alguien, una industria dueña de ellas. Y por ejemplo, en eso hay una propuesta de hacer una recolección cada uno por sus propios medios de las semillas nativas que pueda recolectar y hacer un banco de semillas de suma causal para que de ahí se expanda, ¿cierto? Sí, por ejemplo, las organizaciones que están aliadas en los temas de la enseñanza agroecológica están como en esa labor de las semillas de sus huertos, de sus cultivos, irlas repartiendo a las personas para fomentar la manutención de lo que es verdaderamente este territorio. Nos podríamos hablar con la comunidad acá, que son la Alianza Campesina Agroecológica de Boquerón, para ver qué nos pueden ir pasando también. Bueno, eso por el lado, pues, como de la huerta y del trabajo institucional. Lo otro que yo quería poner acá es, yo hago parte de un proyecto que se llama Radio Chacaruna. Radio Chacaruna es una emisora virtual de música medicina, de música andina y de música que expande, pues, un mensaje consciente, y en ese momento es solamente una plataforma web en donde se cuelga también contenido que alimenta el concepto. No solo desde, o sea, la parte artística es la que llega, es por la cual llega el mensaje, pero en realidad todo lo que nutre eso es todo lo que venimos hablando aquí. Y mucho más, pues mucho más de las culturas milenarias, de las tradiciones y todo. Entonces, hay una propuesta para ir a documentar todo desde la zona andina y cómo se vive, pues, desde los Andes, porque Chacaruna es un concepto andino. Los Chacaruna eran una tribu nómada que ellos se ubicaban entre dos comunidades. No pertenecían ni a esa, pero recibían conocimientos de esa y de esa, e iban hacia todos los territorios a expandir ese mensaje. Entonces los chacarunas son, chaca es puente en quechua. Entonces es el puente para expandir el mensaje de todas las tradiciones. Y la idea es ir a la zona andina de Colombia, que en ese momento, pues, como que lo constituye. O sea, los Andes, pues, como hablábamos ahorita, todos estos principios se aplican en Ecuador, en Bolivia, pero en Colombia hay una parte que es el territorio, pues, como de Pasto, Nariño, donde aplican estos conceptos, estos conocimientos. Entonces, se está programando, pues, un viaje para fin de año. Y quería ponerlo aquí porque yo sé que hay muchos abogados que nos pueden nutrir en un proceso de de constitución de una comunidad tribal. Hay pues unos compañeros que vienen trabajando con medicina ancestral, con la bendición de varios mayores del territorio. Ellos trabajan la Huachuma en San Pedro como medicina del territorio, que crece en los Andes. Y por tradición, pues ellos vienen llevando un legado milenario, y en ese momento están constituyendo una comunidad, y la idea es ir a apoyar también eso desde Radio Chacaruna y ver de qué manera lo podemos vincular, por ejemplo, con el proyecto de Suma Causae desde las bases teóricas y filosóficas de lo que significa el concepto del buen vivir. Que yo sé que hablando ayer con Anderson, pues él me decía que se puede apoyar mucho la constitución de la comunidad tribal. Entonces sería una buena alianza y una expansión, que ya no se quede solo en Medellín y en las instituciones, sino que se expanda a otros territorios y proyectos. Y ver de qué manera pues podemos hacer también la difusión en un plan de redes y de medios de comunicación, pues que en esa parte pues yo estoy totalmente al servicio y tengo pues varias alianzas y vínculos con canales de televisión, emisoras, páginas web, cosas que nos pueden apoyar así para encontrar también recursos y que podamos hilvanar, como dice el abuelo, ir tejiendo desde los saberes de cada uno. Entonces, bueno, esa es mi palabra y lo pongo aquí pues porque es una idea, es un sentir, y yo no soy de razón, yo creo en el diálogo y por eso mambeo, por eso estoy aquí en este círculo de palabra. Muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Jennifer. ¿Quién más quiere compartir una idea? Pues yo pienso que el espacio que planeamos hoy, como de socialización de lo que ha sido el proceso, cumplió su objetivo y era que pudiera generar pues como esa convergencia de, digamos, en primer principio de la comunidad universitaria, de que pudiera, digamos, como visibilizar que hay una vuelta, que no, digamos, que no es una iniciativa que está pues como limitada a una determinada población o digamos cualquier grupo reducido, sino que la huerta es un espacio amplio para la participación, para el diálogo, para que todos podamos compartir y tratar de generar pues nuestras propias formas de conocimiento, formas más equitativas de ver el territorio, de ver la siembra, de vernos a nosotros mismos. Y entonces yo me voy muy feliz pues porque sí se logró pues que digamos en el solo hecho de que se entregue pues una planta y que una persona la reciba, eso llama a que esa persona se preocupe por ella, es como en cierto sentido ser un hijo. Entonces eso conlleva a que haya un padre responsable, amoroso, que esté pendiente padre o madre responsable, amoroso, que busque el bienestar para ese ser vivo que está, digamos, a su cuidado, y también cómo, digamos, cómo esa relación se complementa, pues, porque es una relación recíproca, en la medida en que yo brindo unas condiciones idóneas para el desarrollo de una planta, esa planta también me está generando a mí como reflexiones propias, me está llevando a reflexionarme a mí mismo, y entonces eso se logró. Frente a la entrega de las semillas, por ejemplo, agradecer a Carlos Mario y a la biblioteca y a todas las personas que trabajan aquí por habernos brindado pues como el espacio, por habernos digamos, como abierto esas puertas y ya me la dio. Sí, y entonces la gratitud es, creo que uno de los mejores sentimientos que nosotros debemos como estar en, digamos, como dispuestos siempre a brindar. Dentro de los principios también de Tsuma Kausai se habla de eso, de cómo nosotros somos agradecidos con lo que se nos ofrece y también estamos siempre, digamos, como en la disposición de recibir, porque el que da, pero no es capaz de recibir, el que da y no es capaz de recibir, está igual de errado que el que da, que el que recibe, si no es capaz de dar. Entonces nosotros estamos en ese compartir acá, abiertos, digamos, como también habla otro de los principios, y es la escucha, cómo nos hemos escuchado, cómo hemos atendido a la voz de todos, independiente de la posición o de, digamos, la ideología. El consejo también es uno, digamos, uno de los valores de lo que es el Tsuma Kausai, y habla de cómo estamos nosotros siempre en ese diálogo que nos forma, que siempre está sacando de mí lo mejor para brindarle al otro y del otro lo mejor para brindarme a mí. Entonces ese compartir es muy importante y por eso, como digamos, como objetivos que están ahí transversalizados en esta idea, en esta idea que va caminando en muchos pies, en muchas manos, en muchas mentalidades, va muy bien. Entonces yo me siento muy contento, siento la alegría en mi corazón, y entonces agradecido a todos los participantes, a los que permitieron esto, a todos, a los pasos que hicieron la música. Entonces agradecido. Gracias. Quiero leer. Somos danzantes del viento. La poesía es el viento que habla al paso de las huellas antiguas. La poesía es un capullo de flores hecho palabra. De su colorido brota el aroma que atrapa a los danzantes del aire. En sus entrañas guarda el néctar que embriaga al colibrí cuando llega a ser el amor. La poesía es la magia de las orquídeas. Sus bellos versos, hechos colores, se nutren de la vida pasada de los leños viejos. La poesía es el fermento de la savia para cada época. Los mensajeros llegan, se embriagan y se van danzando con el viento. ¡Hermoso! Esto es literatura de los Wanchans. Thank you. me decía, un poema que se llamaba Las hojas de mi siembra. ¿Qué trigo? Las hojas de mi siembra. Las hojas de mi selva son amarillas y verdes y rosadas y hojas tan lindas. Querida esposa, ¿quieres que te haga un lecho de aquellas hojas? Que bejucos y musgos y barriquillas formaremos la cuna de nuestra niña. Punita humilde, remecida a dos manos al aire libre. De palmera en palmera las miras cantan, los abejas murmuran entre las ramas. Su dulce hija mía duerme siempre en concierto de aguas que hirven. Gallinetas reales de canto dulce guardan en la hojarasca huevos azules, perlas del bosque que llevan a sus altares a la gente pobre. Los altivos monarcas en sus palacios con diamantes adornan los mismos cuadros. Hija, sé libre, busca siempre la choza del hombre humilde. En mi selva penetran del sol los rayos, mariposas azules pasan volando. Sobre sus alas brillan el blanco rocío de la montaña. Siete cueros, cubitos y pollos de botones y flores visten sus copos. De ramo en ramo los cupidos al aire vuelan en el aire. Por angostos caminos de tierras y hojas pasan negras hormigas unas tras otras. Para sus casas llevan verdes hojitas en sus espaldas. Sobre campos de flores revolotean, susurrando apacibles lluvias abiertas. Miel exquisita, en el hueco del árbol, todas fabrican. Entre dragos y dragos, chillos y chillos, las arañas pasando tienen sus hilos. Fábricas nuevas, maquinitas de ropa, venir a verlas. Entre cedros y robles de verdes copas, el llanumo levanta sus blancas hojas. Patriarca anciano que en trono de esmeraldas vive sentado. En los troncos añosos abren las yerdas, sus rosados capullos llenos de esencia. Junto al arroyo el cauce se engala con flores de oro. Adorno de los campos, flores humildes, que nacéis en mi selva, solas y libres. Las noches corregáis, el sol os ilumináis, nutren y calientan. Oasis escondidos bajo las palmas, olorosos jardines de mis montañas. Para mi esposa, para mi dulce niña, tejer corona. En las frentes altivas de las Cleopatras resaltan sobre el oro las esmeraldas. Hija, sé buena, busca siempre las flores que hay en mis selvas. Es bastante versátil. Muy bajito. Muy bajito, muy bajito. Para que dos cancioncitas. La primera. Gracias. La primera es del folclor boliviano, de Sabia Andina, la segunda es del folclor peruano. También así pues desde el encuentro de culturas, totalmente agradecidos con Pitágoras y con toda la estructura de pensamiento y de la música también. Entonces, también así desde esa confluencia de sentires, también como a través del sentir de esta tierra y a través de la estructura de la música que también nos la trajeron, pero también podemos a través de ella como herramienta y como instrumento también, cierto, proyectar cambio en la vida. Es como una de las conclusiones pues que me llevo yo para mí. Yo les gracias. Yo aprendí mucho. De la despesa. Isa, muchas gracias por la palabra. Casi gracias por venir. Cuando quiera leer tus ojos claros, sonríe. Voy a leer. Bueno, entonces esto se llama fluir, de eso se trata. Agua somos y fluir es nuestra dádiva. Más aún cuando la corriente se pone tensa por el declive de rocas sumergidas. Alcanzar a comprender el regalo es poder descifrar el destino. Suculenta sensación de tibieza en la alada sangre de la madre. Enterarnos que el misterio hace parte del fluir complace la duda de la existencia. Facilita la convivencia con los seres verdes y arcoíris que reposan su ciclo en el suelo y en el viento. Los que cantan transportan su obra magnética en las ondas del aire, cautivan los oídos andantes de roedores y felinos. En el cemento caminan caninos que bordean el lazo de la libertad. Bajo las nubes levitan sabios de montañas, árboles y mares. Los antepasados de la raza humana permanecen nadando. A su lado el cielo que colorea el mar donde habita nuestro origen. Componen sinfonías las ballenas y los delfines, melismas que aportan mensajes aireados a un futuro barnizado. Y en el corazón de la tierra, donde brotan las fuentes, vibra resonante el cristal de vida que equilibra la esfera, magnetismo, magia y misterio, contemplación y gozo, regalos proféticos y divinos que sincronizan la evolución. Es ahora cuando comparto el saber con mi espejo, y el reflejo no sonríe por la comprensión. Duerme el letargo y despierta el poder. Bueno, yo creo que los objetivos del día de hoy se han cumplido con la cabalidad. Igual lo que les compartí, todo lo que se está desarrollando de la fundamentación, digamos que es algo que está en proceso, ¿cierto? Todo este aspecto pues de seguir desarrollando y profundizando pues toda esta fundamentación, es tarea de todos también, como los invito también a que nos acerquemos todos más al estudio también, desde la academia en la que estamos también, cómo generamos una integración también, y eso se genera desde nosotros mismos, la investigación, la pedagogía, cómo también empezamos a fortalecer desde ahí todo ese sustento, digamos que todo el proceso desde la fundamentación hasta la práctica está en desarrollo, como decía Andrés, y como es la vida, primero se dio la práctica y después se dio la fundamentación, pero realmente yo creo que espontáneamente y desde la libertad es un buen camino, ¿cierto? La misma práctica va mostrando y va dando también muchas luces. Entonces, bueno, de mi parte les agradezco a todos también. Entonces, creo que es buena idea, si se puede, dejar las plantas en adopción ahí para los que sigan viniendo el resto del día y las semillas. De pronto, más gente. También muy feliz porque mucha gente tuvo la oportunidad de llevarse una planta. Hay que traerles más a las muchachas que trabajan acá porque todas se querían llevar ya 3 y a 4, pero ahí mismo Carlos las dijo, es que... Entonces, como para traérselas directamente a ellas, que ellas siempre han estado muy, muy pendientes. Algo que me pareció muy bonito, que yo creo que fui uno de los pocos que lo vi, es que cuando llegué a la una, Dorita, Mari, Blanquita, todas eran corriendo de un lado para otro. Dorita organizó ese estante con la literatura ambiental que ella consideró que podía aportar. Para mí fue muy bonito entrar y verlos a todos corriendo, preocupados. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué falta? ¿Qué traigo? Entonces también hay una disposición en este espacio, no solo de que está el espacio abierto, sino de que hay personas también muy receptivas a todo este mensaje. Entonces, como para seguir ahí fortaleciendo aquí este espacio que siempre ha estado abierto. Hace muchos meses teníamos presente hacer una actividad acá, pero digamos que cada cosa se va dando pues como en su momento. Primero entra el pensamiento como abriendo el camino y ya después cada cosa va llegando cuando tiene que llegar. Hay muchas cosas por seguir trabajando en estos momentos. Uno de los elementos primordiales es cómo nos pensamos la vuelta que queremos desarrollar también en la Luis Amigo, cómo seguimos articulando. El martes vamos a estar acá a la 1:30, al menos en estas tres semanas de clase que quedan, vamos a estar ahí los martes a la 1:30 para terminar. A propósito, el rector ayer me pidió un favor para, digamos, con ustedes, que si podíamos estar ese martes, a la 1:30, pero hasta las 3, por si llegan, digamos, una visita y podamos hablar del espacio. Excelente. Hay una visita, un recorrido institucional que se va a hacer desde las 2 hasta las 3, pero no sabemos en qué momento lleguen. Entonces yo le dije que precisamente íbamos a estar desde la 1:30, que yo esperaba pues que no hubiera, pero que yo iba pues a comentarlo. Entonces, rico, si podemos estar los que podamos estar como el martes en ese espacio, dispuestos también a contar. Inclusive desde los aspectos pues del cultivo del cannabis, hablaba yo con Ana, ya hablé con Michael, inclusive sería excelente si llega el rector y si vienen los pares, porque directamente lo cogería ya quemarropa con la propuesta. Y es que, digamos, el cannabis y el propósito que se ha tenido desde el primer momento que se tiró la semilla ha sido con finalidades pedagógicas e investigativas. Entonces, la sembrada, el crecimiento y todos los cuidados se han fundamentado desde los talleres que hemos hecho de retroalimentación. Falta el último elemento, que yo considero el más importante. Las plantas que hay ahí son todas hembras, ya están en etapa de floración. Lo más seguro es que eso no esté de aquí a diciembre, entonces esas plantas quedan ahí. Pero cuando vengamos en enero, eso va a estar florado de una forma pues espectacular. Entonces, necesito hacer en cuenta que si no la cortamos en el tiempo, se puede empezar a pudrir, a darle hombre. Pero pille que todavía no está, pues en este momento todavía no se puede cortar. Son por ahí 2 meses de floración. Entonces, una de las propuestas pues que yo tengo, y es que el ciclo de siembra de cannabis, desde mi posición, lo primero que tiene que salir de ahí, desde como yo lo veo, son productos derivados del cannabis, pero medicinales. Hablar con Michael para hacer extractos de aceites, extractos de pomadas, de gotas, eso lo podemos socializar para las abuelitas de nosotros, o ya miramos qué podemos hacer con el producto. Pero entonces, para terminar pedagógicamente todo el proceso sería fundamental. Por aquí, hablando con los parceros de ingeniería, acá también hicieron un laboratorio nuevo, por ejemplo. Hay que mirar qué posibilidades hay de que nos presten ese laboratorio, porque sería muy pedagógico, sobre todo si lo hacemos acá, si hacemos todo el registro y hacemos la socialización de cómo son los extractos, porque hay que fomentar eso, digamos que también, fomentando también ahí. Bueno, digamos que el otro elemento, ese era el primero, me parece fundamental. Es decir, de pronto que el producido económico de esas cosas medicinales le puede servir a la otra. Sería también fundamental. Por ejemplo, Michael hace un trabajo espectacular, y es que él siembra un año, corta, cura 6 meses y hace productos y los vende a lo que le sale la producción. Michael, es porque él está enamorado de ese trabajo del cannabis medicinal, entonces está a la disposición de él. Inclusive ayer vi una pomadita que le vendió a Juana, 5.000. Imagínense, no le está ganando ni un peso a todo ese trabajo que le está haciendo a eso. Entonces, todo ese conocimiento que tiene Michael sería fundamental socializarlo. Algo nos queda, ¿cierto? Y de esos productos ya miramos. si generamos ingresos para la huerta, para expandir, para el proceso, si lo socializamos, igual la creación del producido necesita una pequeña inversión de recipientes, de ciertas cosas, ya miraremos cómo se desarrolla todo. Y el otro elemento de los frutos, bueno, obviamente ya, pues no por echar al agua a nadie, pues, pero la mayoría de los que comparten en el círculo también son pues canábicos, entonces desde ese proceso también de concientización del cultivo y de la utilización consciente del cannabis también en ese sentido, digamos que sería bueno generar un espacio para compartir, ya no acá, sino convocar a un río, convocar a una montaña y hacer un círculo también de María, ya los que estamos presentes, con todo el respeto. Exacto, ya para profundizar también acá nosotros el estudio del cannabis, ¿cierto? Para catar los frutos. Yo les puedo contar desde varios puntos, así es como... A mí me resaltan cosas del daime, un modo ritualístico en crear esos cantos son muy bonitos. Pues ahí les dejo pues como es otro dato que hay que trabajarlo y fundamentarlo bien, porque la otra opción es de pedir un permiso y que nos dejen entrar a unas personas antes de que abran la U para cortar las plantas, pues para cosechar y poner a secar, pues, que, porque lo que me tiene pensando Luis es eso, hay que mirar del tiempo que llevan las plantas, cuánto les queda de floración. Cuando empezaron a florar, hace como 2 semanas. Hace como 2 semanas, son 8 o 9 semanas de floración. Pero ustedes también se cuentan por el color de los frijoles, cuando ya se muy café ya. Entonces ahí como para tener en cuenta esas cositas y ya seguimos hablando. Yo también quería complementar algo, pues primero agradecer y también quería decirles que acá traigo unas semillitas de cannabis y las puse para que quiera pues sembrar en su casa, para la huerta. Ahí están, sí, ya están marcadas. Pero sería bueno socializarlas ya. Bueno, entonces así bueno, como es que es una genética que se llama, es un cruce de una sativa y una índica. Se llama Diosa Lashmi por Malva Raider. Tiene 30%. Es 30, como es un cruce de índica y sativa, es 30% índica y 70% sativa. 70% sativa. Y 30 índica. Es muy buena y es muy bonita. Bueno, entonces así levantamos la sesión de la palabra. Gracias. A la biblioteca, a todos. Muchas gracias. Ojalá sigan haciendo, pero rápido, no es cada año. Pero ojalá fuera todos los viernes. Ojalá fuera todos los viernes acá. Hicieran poesía, hicieran un conversatorio, todos los viernes para estar en la vamos a dejar las plantitas ahí. Claro, que sí, bien. Bien. Ay, tan lindo, ay, yo lo amo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Abierto, ay no. Qué mal, mi Luis.